llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos compañeros, compañeras, a un nuevo programa aquí en Mala Compañía. ¿Qué tal, Carman? Pues bien, aquí preparado para unas horillas de curro. Muy bien, hoy no he hecho el... Ya, ahora presento... has intentado pillar aquí desprevenido, pero sí. No. Pues como podéis dar cuenta, hoy somos uno menos. Sí. Lema tiene unos problemas personales, esperemos que todo se arregle, que sea todo muy rápido y que pueda estar aquí con nosotros lo más rápido posible. O sea que seguramente Lema nos estará escuchando. Uh-huh. Un saludo. Exacto. Y el malanálisis de GTA V dedicado para él, que le tenía muchas ganas. Una verdadera pena. No adelantes acontecimientos. Pero ya lo sabe todo el mundo. Se lo llevamos diciendo. El próximo será GTA V. El próximo será GTA V. Esto ya estaba clarísimo que iba a ser GTA V. Pues nada, ¿no? Vamos con el... Ni presentaciones, sí. Bueno, ni soy nada. Richard, tú eres Catman. El burro delante para que nos espante. Es que claro, mira que siempre lo intento hacer bien, pero es que hoy, claro, hoy somos menos, ahí está la excusa, somos menos. Vamos ya con el... Sí. Sumario. ¿Quieres decir algo más o no? No. Sumario. Y en el programa de hoy... Hoy podcast reducido en cuanto a secciones, ¿verdad, Catman? No sí, tenemos mucho... un par, ¿no? Creo. Un par. Somos dos, pues dos secciones. Dos secciones, no nos queremos complicar la vida. No. Pero yo creo que interesantes. Sí, bueno, interesantes es poco. Primero, el mal análisis. Hombre. Y... ¿Qué decías que era hoy? ¿Qué tocaba? ¿Qué no me sabía? Espera que me acuerde. GTA V. GTA V. Bueno, y GTA Online. Y GTA Online, sí. Morenito 69 y sus correrías fechorías por Los Santos. Hombre. Bueno, y luego la Bad Company tendremos un nuevo fichaje. Uh-huh. Y nada, hasta ahí llegará. Pero bueno, antes de que dejemos ¿sí? ya el sumar y entremos ya con el mal análisis, tenemos que dar las gracias a Dromedario. Sí. Que te hizo una fantástica entrevista. Maravillosa. En su podcast, Los Luigis del Podcast. Sí, sí, la verdad es que me lo pasé muy bien. Sí. Se te vio suelto, ¿eh? Sí, hombre, sí. Es que... No, la verdad es que el chaval es muy majo, muy agradable hablar con él y la entrevista fue muy fluida y la verdad es que disfruté. Yo iba con un poquillo ahí de miedo. Me van a dar papel, sí, me van a dar papel. Digo, ay, una entrevista, nervios y tal, pero después, a medida que íbamos hablando, aquello, como si estuvieras en la cafetería, sí, lo sí, mismo. Te dio la sensación que era una entrevista como la de Jesús Quintero. Tú te veías a Dromedario fumando y tú eras risitas ahí con la... Una cosa así rara, ¿no? Bueno, pues todos los compañeros que no hayan escuchado la entrevista lo pueden encontrar en iVoox por Los Luigis del Podcast y en principio la última por ahora, sí. Creo que no, esta semana no sé si se han sacado. Buscáis por ahí, que sea Mala Compañía, sí. Y ahí os encontraréis a Catman dándolo todo. Sí, incluso ahí me preguntó cosas para intentar pillarme sobre conocimientos generales de informática, bueno, de videojuegos. Y yo ahí contestando... No pude. Luego te enganchó en podcast. En podcast te quedaste vendidísimo, pero bueno. Eso ya es otra cosa, pero bueno. Pues bueno, ahora sí, ya dadas las gracias a Dromedario por querer hacer una entrevista, que ya son ganas, querer entrevistar a Catman. Bueno... Que no, hombre, que no, broma. Pues empezamos ya con el mal análisis. Bien. Mal analizando... ¿Qué pasa, homies? ¿Preparados para una dura jornada laboral llena de atracos, tiroteos, secuestros y deportes extremos? No perdamos más tiempo, robad el primer coche que podáis y metralleta en mano, empecemos el mal análisis de GTA V. Bueno, pues hoy toca el análisis de uno de los grandes. Yo siempre hago análisis, me los dejo los grandes. Bueno, The Last of Us, los que a ti te gustan, ¿no? Está bien eso. Pero me ha gustado tu introducción, que no te quería interrumpir, se te veía ahí cara de tío chungo, de decir la jornada laboral. Sí, o sea, robar coches es jornada laboral. Sí, sí, en este caso sí, es nuestro día a día. Pero ¿y te quejas de robar coches? O sea, no entiendo yo eso de cansarte, no sé. Pero bueno, continúa. Pues nada, ¿no? Nuestra jornada laboral y es que nos encanta. Todos los que jugamos a GTA somos un poco delincuentes, en el fondo. Y nada, analizaremos este juegazo, uno de los esperados, los típicos estos que mueven masas y, bueno, la obsesión enfermiza de millones de personas. Pero enfermiza es enfermiza, poco, enfermiza. O sea, nosotros, en este caso, hasta Lema, que no está aquí presente, lo pillamos los tres en el MediaMarkt. Sí. Con el cambiazo este que por un juego tuyo antiguo, el que fuera, no importaba si era importación incluso, o sea, yo le di la mierda, yo tenía un juego de Kinect ahí que iba a tiendas a venderlo, me daban 0 euros y me lo cogieron, es que lo cogían en el juego y lo tiraban directamente sí, una sí, pila, digo, bueno, pues nada. Yo me pillé uno por 79 céntimos en FIFA o un Pro del 2008 y cambiazo a 50 euros, que bueno, no está mal el precio tampoco, o sea, son 50 euros, pero bueno. Y lo que nunca había visto, colas en el MediaMarkt a primera hora de la mañana antes de que abrieran para pillar el juego. Como locos, sí, sí. Decían que en las tres primeras horas ya se les había agotado lo que era la oferta. Bueno. O sea, Lema pudo al final ir más tarde, pero en su Twitter como mínimo decían que en tres horas en muchos locales ya no tenían más opciones de cambiaza de esta. O sea, ¿qué es eso? Una vorágine de gente enfermiza. Sí. Y bueno, y lo que veremos a lo largo del análisis es si estamos, como tanto se proclamaba, delante del GOTY del año. Bueno. O si estamos ante el juego en letras mayúsculas de esta generación. Iremos analizando paso a paso. El GOTY, ¿no? Que se puede decir Game of the Generation, ¿no? GOTY. Es que suena mal. GOTY. No sale natural esto. Pues veremos, a ver si las expectativas se cumplen o no. Muy altas las expectativas. Sí, la verdad es que están muy altas. Bueno, el juego fue primeramente anunciado en Twitter el 25 de octubre de 2011. El primer tráiler fue mostrado el 4 de noviembre del mismo año. Pero la gente esperando ya ansioso con una cuenta atrás para ver un puñetero tráiler, con todos los respetos. Es que no deja de ser... Además, un tráiler cinemático que tampoco... Ya. No sé, muy... Pero bueno, es de esos juegos. Es, no sé, es como Diablo, es GTA... Yo creo que GTA está un paso... Más que nada porque es de consola. Exacto. Pero está un paso por encima. Es que mueven esa especie de ansias... De la gente. Histeria, sí, yo creo que ya es una historia. Sí. Y bueno, aparte de todo esto, el juego se mueve en cifras astronómicas en todos los aspectos. Estamos hablando que después de una larga producción, después de GTA 4, unos 5 años creo. Sí. No sé si salió en 2008 el anterior y este salió en 2003. 2008, sí. Pues una producción que ha costado más de 220 millones de dólares. Bueno, producción y marketing. La mitad, bueno, más de la mitad se la llevaba al marketing. Pero bueno, que decían que no sé si el GTA 4 costó unos 100 millones. Y ya lo pusieron como super mega. Una cosa loquísima. Y no sé si, por ejemplo, el Beyond Dos Almas ha costado 20 millones, puede ser, o algo así. Eso sí que ya... No sé, pero quiero decir que estamos hablando de unas cifras que no son normales tampoco en los videojuegos. O sea, un triple A está ahora mismo entre los 20, 50... Por eso. Que quiero decir, son unas cifras bastante astronómicas. Sí. Y bueno, con unas ventas en las primeras 24 horas de con unos ingresos de 800 millones. Asumió los 1.000 millones en los tres primeros días, batiendo el récord, no sé si del Call of Duty, Black Ops o de alguno de estos típicos que son los que normalmente siempre venden más. Y bueno, y aparte de todo esto, evidentemente encabezando la primera posición en las listas de los más vendidos. O sea, locura, histeria en todos los aspectos, la verdad. Pues bueno, como siempre que se empieza a hablar de un GTA, cuando se empieza a decir que va a haber uno nuevo y todo esto, siempre salen las mismas preguntas. ¿Quién será el protagonista y dónde se dará todo lo que es la trama? Se empezó a hablar de que el juego no se centraría en un solo personaje, sino que habría un trío esta vez. Entre la historia no solo se centraría en uno, sino teníamos tres historias paralelas que serían entremezclando y que serían juntando, evidentemente. Y bueno, también decían que incluso el Hauser este, el que produce... Dan Hauser, el de Rockstar, sí. Que te contaban ya con guiones de más de 1.000 páginas, o sea, una locura, que la historia sería muy profunda, muy, muy tratada. Y bueno, y finalmente también se dijo que la saga volvería a Los Santos, a lo que sería a la zona de San Andreas. Sí. Bueno, la gente ya... Después un poco de la decepción en algunos aspectos con el GTA 4, que teníamos la ciudad de Nueva York ahí, quizá un poco más limitado en algunas opciones cuando se... El tema de los aviones, que no se puede tocar, claro. Claro, después de lo del 2001 ahí, dices, ¿estamparte contra un avión en un edificio? Bueno. Sí, bueno, ya en el GTA 3 ya tuvieron que, como salí después de los atentados, ya tuvieron que... Se podía ir con aviones y demás. Incluso creo que había una misión en la que había islamistas. Todo eso se tuvieron que cargar antes de sacar el juego, porque claro, ya no se podía hablar de esos temas. A ver, que tampoco es una cosa que entienda mucho, porque tú puedes coger una puta... tirártela, atropellarla, sí, y robarle el dinero, pero no estampemos un avión contra un edificio. Es la moralina la esta, sí, americana, que tiene doble rasero. Sí, sí, es una son cosa... puritanos, pero también tiene la industria pornográfica más grande del mundo. No tiene sentido, pero es que así es América. Sí. Pues bueno, cuando se supo que estaría ubicado en San Andreas, pues la gente también ya recordando el GTA San Andreas, uno de los grandes, con un montón de libertad, la gente ya se volvió también loca con este... con este aspecto. Hubo rumores que, claro, ahora teóricamente, como están volviendo a revisitar todas las ciudades de la generación anterior, sí, en principio tocaría Miami. Miami, sí, con Vice City. City. Y uh-huh, claro, se pensaba que iba a ser... Vice City. Y no. Y no. Al final fue... San Andreas. Sí. Bueno, tampoco está mal. No, no, la verdad, a mí me ha gustado bastante. Bueno, el primer gameplay salió en 2013 ya, cuando quedaba poquillo relativamente para que saliera el juego, y la verdad es que impactó bastante. Gráficamente se veía bastante espectacular para lo que es un sandbox. Ya hubo un downgrade de, sí, esto de lo que al principio se enseñó en el trailer, que decían que era el motor, en o sea, cómo se movía el juego en el engine esto, pero que luego se dio... aquello no había manera de que lo aguantara una PlayStation 3. No. Una 360. Pero bueno, igualmente en el gameplay se veía bastante, sí, decente, y para ser un sandbox, bien, que es eso, sí, que sí, no, sí, estamos hablando de un The Last of Us, que es mucho más encarrilado y que puedes... con tipo mucho de carga y, sí, demás, esto, claro. Aquí no, aquí es un mundo abierto y es muy diferente. Pero la verdad es que la gente también se volvió bastante loca. Y sí, sobre todo también cuando se enseñó el sistema de transición entre personajes, a lo estilo... muy dinámico. Sí, aparte aquello cambiando, vista satélite, te ibas al otro y aparte estaba haciendo su actividad en la que fuera y te centrabas en él. Bueno, pero luego durante las misiones sí que era mucho más rápido. Sí, en las misiones casi instantáneo, ¿eh? Sí. Es directamente, supongo que ya está. Bueno, claro, no es lo mismo ir de un lado al otro que estar en el mismo luego sitio. Además tienes que cargar un poco el mapa. Ahí sí que había una pequeña... pues, tiempo de carga. Sí, un en poco el vídeo se veía muy rápido, sí, el cambio este, o sea, ibas hacia el cielo y ya te metías aquí, sí, no, aquí te ibas al cielo, pequeña... cargaba un poquillo, claro, sí, sí, que a ver, que tampoco es no, nada. No, es lógico. Pero bueno, tampoco era lo mismo. Uh-huh. Y en las misiones sí que era muy espectacular, se veía una en la que Michael estaba descolgado de un edificio, uh-huh, cambiabas a Trevor que estaba de francotirador, no, era estaba Franklin que estaba de, sí, de francotirador y Trevor estaba pilotando el helicóptero, o sea, bastante espectacular el vídeo. Uh-huh. Pero bueno, no solo esto, todo esto que he explicado, hizo que la gente tuviera sueños húmedos con el juego, sino también que se dijo que habría un modo online, a lo MMO casi, en el que tú tendrías un personaje y podrías hacer todo lo que haces en tu historia monojugador, la podrías hacer en el online, pero con tu avatar, o sea, con tu personaje, juntarte con otra gente... Y bueno, eso sí que ya fue un delirio cuando la gente empezó a ver aquello. Se vio también un vídeo que te hablaba un poco de online. Sí, porque lo vieron como en dos trailers. Sí. Además eran trailers explicativos, con una voz en off que te iba explicando todo. Y una fue para el GTA V y la otra para el GTA Online. Que eso sí, yo creo que lo han querido dejar claro, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Sí. No sé si ya con vistas al futuro de cambio de un poco lo que es la saga, dejar lo que es historia y quizá centrarse más en un juego tipo esto, bueno, masivo, juego online masivo. Yo creo que tirarán a eso. Sí, hombre, la verdad es que si está trabajado y bien, pues es un buen juego. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero tranquilos que ya hablaremos de la historia, hablaremos de las dinámicas de juego y hablaremos del online, de todo, tocaremos todo. O sea que, bueno, empecemos un poco con la historia. Ajá. No hablaremos mucho para no spoilear. Pero sobre todo el principio es la mejor, sí, parte, es lo más fuerte donde te quedas. Qué chulo está ya esto. Bueno, pues empezamos la historia 9 años antes de lo que será el momento en que empecemos a jugar verdaderamente. Y empezamos en pleno atraco. Allí, bueno, allí tomaremos el control de uno de los atracadores y nos servirá un poco como el típico tutorial inicial en que nos adaptaremos a los controles del juego, apunta, dispara, el móvil, porque esta vez el móvil juega un papel muy importante, lo que es para ponernos en contacto, pedir servicios, lo que sea. Y bueno, no diremos mucho más, esto es más o menos, aparte de la historia que está muy bien, el principio, y la verdad es que yo creo que de todas las historias de GTA, yo creo que es la que más impactante y como más vibrante podríamos decir que es, el principio. Sí, llama más la atención. Sí, porque la primera del, bueno, el GTA 4 es Niko Bellic que viene en un barco en plan inmigrante, que tampoco no es nada espectacular. No, claro, llega el tío además a un nivel perfil bajo, ¿no? Sí. Y aquí en cambio, pues hay bastante acción. Sí, empieza muy... Sí, típico atraco de película. Sí, sí, sí, sí. Pues bueno, no diremos nada más, hay unos acontecimientos y entonces ya nos emplazamos 9 años después. Y aquí es donde empezará verdaderamente nuestra aventura en lo que es Los Santos y San Andreas. empezaremos llevando a nuestro colega Frankie. ¿Es el primero? Sí, bueno, hay un pequeño vídeo que se ve a Michael. Sí. Ahora hablaremos un poco de los personajes, que vale, son tres. Sí, sí, sí. Michael, Franklin y Trevor. Sí. Y se ve un momento como está hablando con su psicólogo, porque está un poco... Bueno, están todos un poco locos, pero... Sí. Y entonces ya directamente pasamos a Franklin. Uh-huh. Que, bueno, ya empezamos con la primera misión también, que nos ayudará para familiarizarnos un poco con la conducción de coches y demás. Bueno, es muy importante en un sandbox. Sí, sí. Es imprescindible. Y aparte en GTA, que es que te pasas todo el día robando coches. Sí. Si robas coche, conduce, te vas a un punto, te vas al otro, o sea, uh-huh, siempre eso. Y bueno, diremos que, como no, Franklin es un niga pandillero de barrio, el típico prototipo, aunque sus aspiraciones van a más. Y bueno, a medida que avance la historia y los percances que vayan sucediendo, podemos llevar después a Michael, que lo habremos llevado al principio, y después podemos llevar a Trevor. Pero perdón. Ya ha pasado tiempo, sí, ¿no? Unas, pues 6-8 horas sí, te puedes tirar antes de llevar a Trevor. Uh-huh. Trevor es, bueno, el más desquiciado, zumbado sí, de todos. Si luego hablamos, tengo cosas yo que decir de este hombre, sí. Pues nada, lo que estaba comentando, este trío formado por Michael, Franklin y Trevor es un trío explosivo. El trío calavera, vaya. Sí, sí. Tantos trayos. Bueno, tendremos lo que hemos comentado, el cambio este dinámico de... podemos ir cambiando de uno a otro. No siempre los tendremos disponibles. Hay momentos en que por X o por Y no podremos tenerlos. Estarán escondiendo o estarán en otra misión, te da, lo que te sea. Una excusa, sí, ¿no? Te dan una excusa y no, pues, por ejemplo, lo que hemos comentado. Llevamos a Franklin al principio y quizá podemos estar de media hora a una hora de juego llevándolo solo a él. Sí. En un momento se cruzan su vida a Michael y entonces ya podemos llevar a Michael. Pero en ese momento ya no llevamos a Franklin. Al cabo de un rato ya podemos llevar los dos y hasta lo que hemos comentado, 8 horas después no, ya empezamos a llevar a Trevor. Y claro, durante el tiempo que está Trevor no nos permite llevar a los otros dos. Exacto. Claro, es como para poder explicar un poco la historia de cada situarte uno, bien sí, el personaje, ¿no? Sí. Luego ya Naed ya se convierte en, totalmente en el sandbox que tú puedes ya hacer lo que sí, quieras. Pues bueno, tienen lo típico de Rockstar y de los GTA, vemos influencias respecto a series, películas... El guión, o sea, original tiene poco. Ya, creo, pues, o sea, sí, sí, sí. Si tú dices qué grande es el guión de los GTA, se lo tienes que dar las gracias sí, a películas, series como El Padrino, incluso Breaking Bad, hay alguna pequeña cosa sí, ahí. Todo eso es con el camuflado, cambio de nombre, pequeños cambios, pero todo está basado en películas sí, y demás. O sea, original, creo no, digo que no hay mucho. No, no. Bueno, empezamos con Michael, sí, que... Tiene claras influencias de Tony Soprano. Muy, sí, marcada, sí. Es el típico cuarentón, padre de familia, tiene 2 hijos, a cual más bala perdida, podríamos ¿sí? decir. Un hijo y una hija, el hijo es un vago que está todo el día jugando al ordenador. Es una especie de Call of Duty raro, sí, extraño. Y la hija, bueno, de guarra para arriba casi. Sí, no, sí, creo que hay un comentario en el que le dice, está con una amiga y dice, no, sí, yo estudiaría, pero es que no voy a ganar dinero, prefiero dedicarme sí, a... No sé, no sé qué cosas se quiere dedicar. Pero estudiar no, porque dice que no, que estudiando no va a llegar a la tele, sitio, al espectáculo, claro, lo que sea. Y bueno, veremos que él vive el sueño americano, porque sí, tiene dinero, pero ha, bueno, conseguido... ha conseguido a través de su vida delictiva. Pero bueno, que está totalmente sobrepasado por su familia y por su situación. Yo creo que está aburrido. Como sí, no tiene nada que hacer, todo eso ya le ha ido haciendo mella y... Y entonces, bueno, con este encontronazo que tendrá con Franklin y un poco la vuelta a su vida anterior, pues bueno, encauzará un poco... Por necesidades, sí, ¿no? Sí, por necesidades que no explicaremos, sí, pero bueno... Bastante bueno, locas, ¿eh? Sí. Es un tío que necesita sí, hay a veces ayuda psicológica. Que le da el ramalazo y le revienta el televisor a su hijo como empieza a... A destruir decir, una casa entera. Sí, sí, sí. Sí, sí, le dan esos arrebatos de locura a veces cuando ya dice, hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Bueno, después tenemos a Franklin, que bueno, también recordará en algunos momentos a CJ de San Andreas. Sí, y este sí, pandillero. Y bueno, es lo que hemos comentado, es un típico pandillero que está en un típico barrio rodeado de homies, niggas y chungos de... De los típicos estereotipos de pero película. Pero que se creen estos que son grandes gastos. Sí, o sí, sea, sí. Se creen que son Al Pacino, pero en versión negra. Una cosa que yo, pero tío. Pero bueno, él siempre querrá ir un poco más allá. Él sí, sobre sí, todo la gente, sobre su amigo Jamal. Sí. Es... Ese tío es... Es que lleva puesto, escrito en la frente, mátame desde el minuto cero. O sea, es increíble este tío. Sí, sí, pues bueno, es eso. Él siempre querrá salir un poco de lo que es el barrio y ser algo más. Y ve que sus amigos no van a cumplir más de 30, van a morir todos. Y aparte, si no, van a ser los típicos de trapicheo de barrio, de las drogas, de cuadro... Y te van a meter en la cárcel y no quiere eso. Y claro. Bueno, y con su encontronazo con Michael, verá quizá un poco esa salida de este mundo y poder prosperar un poco más allá. Sí, de decir, joder, mira, este tío tiene un montón de pasta y era un tío chungo como yo, pues voy a aprender de él. Sí. Y bueno, y ya por último tenemos a Trevor, dueño de Phillips Enterprises, una empresa que él mismo se ha montado de distribución de lo que sea, drogas, armas, lo que quieras. Sí, buenísimo los comentarios que cuando está en plan destrozando la empresa, bueno, la empresa, a los que venden droga al lado suyo, que les dice que esto es una OPA hostil, porque, o sea, a todos intenta dar nombres empresariales, ¿no? Es bastante gracioso. Está muy loco. Es asqueroso, es guarro, es inestable mentalmente, imprevisible, politoxicómano, es un drogadicto consumado, tiene un poco de tendencia bipolar, podríamos decir, es un poco, a veces está bien, de bipolar, repente se tripolar, le va la pinza, todo, o sea, es que es... Es bueno, aquel que le molesta delante suyo se lo carga sin miramientos, no le importa matar, no le importa destrozar, y bueno, es una autodestrucción total y constante. Es gracioso, porque el personaje este juraría que dice en un momento que es canadiense. Sí, sí, yo creo que lo deja entrever que es canadiense. Es canadiense, y siempre está hablando del espíritu americano, tío, si tú eres de Canadá, tú qué sabes, ¿sabes? Y luego además está loquísimo, y los canadienses suelen ser, bueno, los americanos tienen a los canadienses como gente de pueblo, tranquila, sosa, sí, pueblo, sí, sí. O sea, tranquilos, pueblerinos, tontolabas, y sí, este sí, es sí. Todo lo contrario a lo que sería un canadiense, este es el más americano de los tres. O sea, es como un guiño un poco pijajoso, ¿no? A los canadienses. Bueno, es que siempre se vende ese pique, bueno, ese desprecio que les tiene un poco los americanos, los estadounidenses a los canadienses. Sí, siempre sí, en, la, sí, sí. En las series, en todas partes se ve, y en el GTA también, en algún momento que encontramos cierta gente que dice eso, los canadienses estos que son tontos, que son no sé qué. Sí, ¿puede sí. ser que en Show Park ponían en los tanques canadienses y negros? No te extrañe, o algo con los canadienses tenían, sí. Y en Los Simpsons también se ríen de los canadienses cada 2x3. Pues esto me llamó mi atención, es que no para de repetir todo el rato, el estilo viejo, estilo americano. Madre mía, tío, pero ¿qué me estás contando? Pero bueno, yo creo que es el personaje más interesante. Bueno, más interesante... A mí la verdad es que me dio cierta repulsión. O sea, al principio es muy gracioso, jiji, jajalo. Ciertas cosas que a mí me quedaron a cuadros. Es más, yo no lo cogía directamente. Yo intentaba cogerlo lo menos posible. Porque era un personaje que no me... No estaba a gusto con él. Porque sabía que era un total... Porque claro, en todos los GTAs, los personajes han sido un poco como Michael, quiero decir. Tíos que tienen que hacer las cosas porque tienen que hacerlas y demás, y Niko Bellic. Y claro, luego, una vez pasabas de la historia principal y ibas a hacer el cabra, personaje como que no se daba muy bien a hacer el cabra porque, claro, tiene un carácter y hacía cosas contigo, bueno, lo que tú le decías que hiciera, que no tenía nada que ver con su personaje. Entonces, esto es como que la gente de Rockstar ha dicho: mira, aquí tenéis el prototipo de tío que roba coches, mata putas, claro, y lo que yo sea. Creo que seguramente mucha gente, cuando ya empiezo, voy a hacer el cara, pues voy a cogerme a este tío. Sí. Porque luego, claro, va soltando comentarios que pegan con todas las locuras que va haciendo. Entonces, yo creo que es el prototipo, el personaje para hacer cabra es este. Pero sí, a mí me dio cierta. Yo hice las misiones más importantes con él. Y pasé. Porque no yo, a ver, porque mi manera de jugar, yo esto lo veo como si fuera un simulador social casi, porque luego lo explicarás mil cosas, y a mí este personaje pues no era de mi ya, forma, no. Prefería llevar a los otros dos. Ya, ¿tienes uno en especial de favorito? Michael, Franklin. Es más, yo llevaba a Trevor y lo llevaba a las putas a ver si pillaba la gonorrea y se moría, una cosa de estas. Bueno, es que en algún momento cuando hacías el cambio de personaje, yo me lo llevaba a encontrar encima de un tejado en calzoncillos, al borde de tirarse de un puente, a Trevor, todo esto. Quiero decir que es que es un tío muy raro. Yo lo más raro que... de verlo es en una isla con calzoncillos, bueno, en la playa con calzoncillos y un montón de tíos muertos. Sí, yo también lo he visto y una lancha ahí. Sí, diciendo algo raro, de no he sido yo. Cosas muy turbias. Sí. Este personaje conviene, por eso es. A mí me da cosa. Cada vez que iba hacia él, digo, a ver dónde estará metido este tío. Seguro que en su casa normal, no, la tele, no estará. No, nunca. Bueno, es que ya cuando lo conocemos está en una posición obscena. Bueno, está ahí dándole a una. Dándole mandanga, sí. Dices, venga, va, fiesta. Es un poco Breaking Bad, ¿eh? Sí. Hay cierto momento en el que... Por eso el guión es muy... Es que todo el rato viendo cosas, series, películas. Bueno, pues nada, y decir también que aparte de que esté tan loco y tan desquiciado, bueno, Trevor fue piloto de aviones en el ejército. No dicen si americano o... No, eso sí que no, pero bueno. Teóricamente tú querías ser canadiense, sí. No sé. Por lo que de pilotaje en principio entiende, bastante. Porque ya lo explicaremos un poco, pero cada personaje tiene unas habilidades especiales. En únicas en comparación con los otros, sí. Bueno, y aparte de todo esto, Trevor, aún así también, no es tampoco tan loco como parece. O sea, yo creo que depende en qué momentos da un poco de incluso de ternura, puede ser. Sí, o de que es listo y es inteligente, sí. Y que a veces te empieza a hablar de depende de qué cosas y dices, ah, coño, pues tampoco está tan tarado. Pero luego, al momento 2, el segundo 2, ya se le va completamente sí, la no, pinza, después ya está. Y va ahí con su Trevor Enterprises, esto, Phillips Enterprises, y va a hacer una opa hostil contra aquello que se ponga por delante suyo. Pues bueno, nada, me explico un poco los personajes, la historia cómo empieza. Decir que, bueno, esto como en todos los GTAs va a ir creciendo y las misiones cada vez... Pero luego la historia creo que decae, ¿eh? No, sí, claro, empieza muy fuerte. Empieza muy fuerte, muy fuerte. Luego es baja sí. Irremediablemente y creo que, bueno, no sé si dirás, pero al final se hace un pelín largo. A mí se me hizo un pelín largo. A mí no. A ti no. No, porque aquello ya al final era un caos de había tanta gente que quería matar a tanta gente y había tantas sí. Cosas mezcladas. Pero justo que... un pelín antes. Hay ciertas misiones que se hacen repetidas. Estás haciendo. No, ya, misma, bueno, algunas sí. Y a mí, bueno, ya lo comento ahora, me faltan. Porque sobre todo hay las misiones, podemos decir, estrellas, son aquellas que son como los golpes. Y para mí falta alguna. Yo habría puesto quizá alguna más y alguna menos. Son las más interesantes. Sí. Y menos de relleno, que hay algunas sí. Que son de relleno dejadamente. Pues bueno, pero explicamos un poquito cómo se juega. Sí. Y bueno, decir que las dinámicas es como la de todos los GTAs, o sea, llegamos a un personaje en el momento, o sea, podemos llevar uno a otro, pero siempre llegamos a un personaje, podemos deambular por la ciudad haciendo lo que nos plazca, podemos robar coches, matar gente, ir de prostitutas, ir a locales de striptease. Muy mal el local de striptease, solo uno. Solo uno, bueno, pero yo creo el que mapa, es el más completito. Yo cogí ¿eh? El mapa, digo, a ver dónde iba, porque yo ya estaba en plan destroy, digo, a ver, y no, solo había uno, pero ¿cómo es posible? Solo un local de striptease, ¿no? Bueno, pero es completito, ahí tienes, puedes hacer lo que quieras. Ya te lo conté, ¿no? Que yo fui con Franklin, ¿no? Con Franklin y intentando ahí tener temita con ellas y no. Digo, ¿será por ser negro? Y luego me dijiste tú que a ti sí. Sí, sí, a mí. Sí, pues me propuse ahí ligármelas a todas. A todas. No pude. ¿Y ninguna? No, tres, me llevé tres. Ah, bueno, no está mal. Pero yo quería todas. Y no, al final me dijeron unas que no, que sí, que pensaba que eran prostitutas, que le iban a echar del trabajo. Digo, tío, si es que yo soy aquí. Yo iba ya vestido con smoking, en plan. Porque no sé si lo probaste, pero cuando entras con el smoking, el tío de la puerta te dice señor. Ah, bueno, te yo en alguna sí que te decía, más caballerosamente. Qué bien vas, o cómo te veo bien, o bueno, bien vestido, o algo así. Si algún comentario sobre la Te decía Mr. Frank, Mr. F, o algo así, como que te decía, coño, tú eres... Y luego cuando ibas en plan niga, WhatsApp man, en plan ahí un poco más pandillero. Sí, pues sí, porque eso sí que es verdad, porque la primera vez que entré iba de niga y después de gastarme $15,000 en ropa sí que notas que te tratan de una forma, sí, sí, es lo que tiene el dinero. Pues las strippers no, las strippers no había manera. Es que no te las sabes a camelar aquí, es eso. Yo la primera que cojo, la primera que consigo... ¿Sí? Sí. Yo venga ya a magrear y no había huevos, no puede ser. Bueno, pues aparte de esto también podemos jugar a golf, a tenis, hacer triatlones, carreras de coches, aviones, helicópteros, salto base, salto en paracaídas desde avión, podemos coger jumbos, o sea... Lo bueno que tiene este GTA es que vehículo que tú ves, vehículo que puedes conducir. Trenes también se pueden conducir. ¿Sí? Sí. Puedes coger el metro, creo... Bueno, lo que es como el tranvía, ¿eh? Sí. Pues sí, puedes cogerlo todo. Joder, pues yo el tren no lo he probado, ¿no? Yo creo que una vez sí. Lo conseguí, no sé cómo... Y al final lo conseguí, pero es difícil porque siempre que lo ves por ahí dando vueltas. Incluso podemos coger un caza. No sé si lo has probado eso. No. Hay un fuerte... Bueno, hay una especie de base militar secreta que no sale en el mapa. Que se ve tranquilo. O sea, no es una cosa que tengas que rebuscar. Está encima de un túnel, o sea, se ve... Eso sí, cuando entras son como 4 o 5 estrellas de golpe y te empiezan a disparar misiles, pero puedes robar un caza. ¿Tú lo robaste? Sí, y disparé unos cuantos misiles, después me abatieron, pero oye, ya me llevé ahí... Tú te fuiste, te moriste, sí, pero feliz, exacto, y contento. Bueno, pues como os comentaba antes, el camino hacia el clímax o el gran fin de GTA se construye a base de hacer misiones, Tendremos misiones de todo tipo, de robar, de matar, pero lo que hemos comentado, las grandes misiones y las que quizás son más chulas para más jugosas. Jugar son las de los golpes o robos, que bueno, estos golpes son un nuevo concepto de misión, no se habían visto hasta ahora en GTA. Bueno, se vio en GTA 4 una misión en que robas un banco, sí. Y parece ser que la gente, comunidad le gustó dijo, tanto. Es buenísima esta misión. Pues por eso, que han decidido poner estas misiones para, como en plan, bueno, si es lo que querías, pues tened esto. Y bueno, lo que se requieren estas misiones primero es hacer una especie de misiones de preparación. O sea, pongamos el caso de que queremos robar un banco. Pues primero pues nos tocará ir hasta el banco, hacer unas fotos a los sistemas de seguridad, los vigilantes, ver si la reacción de los coches patrulla es muy rápida o muy lenta. Y entonces cuando tengamos todo eso, o por ejemplo incluso ir a comprar máscaras para poder atracarlo sin que nos identifiquen, después nos tocará, bueno, tenemos a un amigo que es el que montará todo esto, que sea un poco el cerebro de las misiones. El friki hacker, sí. Este, sí. Lester, se llama. Lester. Y entonces nos lo pondrá todo en una pizarra y nos tocará decidir el plan de acción. Siempre tendremos dos, uno más destrucción total y uno como más infiltración, sigiloso, sin armar tanto revuelo. Yo cogía siempre el sigiloso. Yo también, yo soy hombre de... Pues el título de la destrucción, cama, no otra engaño, cosa no es de, otra cosa es la destrucción por aburrimiento, pero cuando se trata de trabajar mejor con... Un trabajo limpio. Sí, exacto. Es que hay alguna misión que es aquello que casi ni saltan las alarmas, nada, claro, nada, y dices, nada, sales nada. Y dices, mira. Si vas a la gente que tienes que llevar, todo sí. Perfecto. Pues eso, comentamos lo de la gente también, que en la pizarra, aparte de elegir qué plan queremos, después tenemos que elegir un grupo, una crew, una banda, sí. Que aparte de ser los típicos Franklin, Trevor y Michael, o quizá en algún momento solo llevaremos a dos de ellos, porque, sí, porque habrá uno que no se quede descolgado o no lo conozcamos aún. Tendremos que elegir gente adicional. Pistoleros, que lo que harán es disparar a la gente. Ayuda, sí. Sí. Hackers, en algún momento. O no sé si algún otro. Conductores. Conductores, es verdad, sí. Y tendremos diferentes personajes a elegir. Algunos que incluso podremos conocer a través de la historia. De y nos dirán, trama, oye, sí. Si en algún momento necesitas ayuda, cuenta conmigo. Y cada uno de ellos tendrá un tanto por ciento de habilidad. O sea, por ejemplo... yo qué sé, también depende de la habilidad, si son más buenos o más malos, si llevan más tajada del botín o menos. Entonces siempre nos toca escoger si queremos asegurar el golpe y llevarnos menos dinero o si queremos arriesgar un poco más por conseguir más pasta para nosotros. Lo bueno es que si sobreviven al golpe, sus habilidades mejorarán y en principio lo que piden, el porcentaje se mantiene. Sí. Por lo que es bueno intentar siempre mantener al personaje, por ejemplo, siempre coges a un hacker, intentar llevarlo siempre porque al final será muy bueno y no pedirá tanto dinero como uno del mismo nivel que él. Claro. Pasa que no hay tantos golpes. Ya, como para ver una progresión ahí de... Claro, sí. Es decir, ¿cuántos puede haber? ¿5 o 6 golpes? Sí, golpes, 5 o 6. Pues claro, no te da tiempo ahí alguna, porque a lo mejor hay un tío que te cobra un 4%, pero es un banco de la leche. O sea, y al principio te la está cagando y no te compensa luego al final, porque claro, la diferencia de dinero muchas veces no es tan cuantiosa. Creo que como mucho he visto que se lleven un 14% el que más, y normalmente están en 7, 8 o así, y si es muy malo sí que se lleva un 4, pero... te la va a cagar, sí, en algún sí, momento no, la va a cagar. Aparte, hay una misión en que uno de ellos la palma, uno de estos que te ayudan, y llevaba una bolsa de dinero. Claro. Y dice, la pierdes. Sí. Otra cosa es si la puedes recuperar después o no, pero quiero decir que depende a quién lleves, y si lleva el dinero puedes perder una parte del botín. Claro, pues a veces yo creo que aquí mejor siempre... Soy un poco conservativo, sí, porque... quizá no coger al mejor, pero coger algo intermedio. Sí. Bueno, pues entre estos golpes, aparte, pues lo que hemos comentado, tendremos un montón de misiones más secundarias, en que se vean involucrados nuestros amigos, la familia, otra gente que te pedirá diferentes cosas, y aparte de esto, otras misiones en la trama importantes de... Porque tendremos contactos con el FBI también. Que le llaman FIB, ¿no? FIB, sí. Y después está la IAA, que es como la CIA o algo así, o sea, pues y habrá un poco de duelo entre estas dos agencias y tomaremos cartas en el asunto y tal, o sea, y habrá misiones que no son de golpe, pero que también sean bastante espectaculares en el sentido de tiroteo entre dos agencias y esas cosas, o sea, que tampoco están mal. No, no llega al nivel de estas misiones de golpe, pero bueno, que no está bien. Hay balas por todos lados. Sí, no, eso sí, eso siempre. Bueno, y aparte de todo esto, pues como hemos dicho, siempre tenemos la opción de explorar y hacer las actividades varias. Como no, también tendremos peluquerías o barberías donde podemos cambiarnos el peinado, tiendas de ropa, que tendremos de tres categorías, desde la más cutre tirada hasta la clase pija. Tendremos después también tiendas para hacernos tatuajes. Podemos navegar por internet. Con el móvil. Con el móvil o con un portátil. Ah, es verdad, sí, con ordenador. Sí, cuando vas a casa, cosa que haces poco, sí. Tienes siempre un portátil que puedes acceder ahí. Pero si no, desde el móvil. El móvil nos permitirá acceder a internet, nos permitirá llamar a nuestra agenda de contactos. Comprar por bolsa también. Sí, cuando nos hacemos a internet, podremos, por ejemplo, tenemos un Facebook. El Life Invader. Que hay una misión que... Sí. Ah, pues eso no hice nada sí, con Life incluso Invader. Si, por ejemplo, te haces fan de la página web de la barbería, sí. Tienes el primer corte de pelo gratis. Ah. O si te haces fan de la de tatuajes, te dan un 10 o un 20% de descuento en el tatuaje que te hagas. Ah, mira qué bien. Sí, o sea, es así. Y entonces después puedes ver tu página personal y ves, se ha hecho fan de tal, se ha hecho fan de no sé qué. Sí, es a lo Facebook total. Con los típicos toques estos irónicos y satíricos de crítica. Con ellos, sí. Porque eso también GTA siempre lo tiene, la crítica a la sociedad, a todo lo que hay en ese momento. Pues eso, o sea, podemos hacer lo que queramos, el cafre, el gamba, el mostrenco ahí, lo que tú quieras. Y lo que hemos dicho, también tenemos nuestro taller de chapa y pintura. Sí, donde podemos tunear los coches. Se ha ampliado bastante en este sentido. O sea, podremos desde cambiarles color, meterles los típicos faldones, alerones, todo lo que sea tuning de este macarrero. Y lo puedes hacer antidisparos, sí, antibomba. Después tienes las mejoras ya, que son un poco más útiles porque, a ver, porque incluso puedes hacer que eche humo azul la rueda. Son mejoras visuales que no sirven. Pero después tienes tus mejoras de motor, de frenos, de amortiguación y lo que decías, incluso hacerlo antibalas o antipinchazos las ruedas. Que si les disparan no peten. Pues sí, seguramente si ponen las cadenas esas tampoco petarán. Está muy chulo. Por eso, en ese sentido ha aumentado bastante. Bueno, la conducción en sí es mejor, ¿eh? Sí, porque ha tomado bastante de lo que es Midnight Club. Ha tomado ya ahí algunas notillas y ciertamente es que la conducción en GTA 4 era un poco chunga. En todos los GTA creo que era bastante arcaica. En esta ha mejorado bastante. Es que es básico, la conducción es... Pasa muchas horas al volante. Conduciendo, sí. Y bueno, y los tiroteos también han mejorado un poco, cogiendo con alguna cosa de lo que es el Max Payne, decían también. A mí el punterito ese blanco, yo lo siento, ya pero... Lo puedes poner un poco más... ¿Sí? Sí, en forma de cruz. Ay, pues no, pues sí, vas a las opciones y vas a puntero complejo, puntero no sé qué, y entonces se hace una cruz, creo, algo pues así. Pues lo tenía que haber encontrado, porque a mí el puntero ese blanco es que no lo veía, era algo... se me hacía duro, ¿eh? Sí. Poco, no sé, un poquito bueno, simple. Como tiene el tan criticado autoapuntado pero bueno, eso lo puedes quitar. Pero claro, si quieres el autoapuntado y con el puntito ese blanco entonces que no es se imposible. Ve, es tirar a ciegas, vaya. Eso es imposible. Bueno, los vehículos que hemos comentado tenemos, no sé si ciento y pico vehículos diferentes entre coches, aviones y pero y muchísimos barcos. Deportivos, ¿eh? Sí. Mucho más que nunca. Wow, sí. Yo nunca he visto tanto y deportivo. Y entonces, bueno, tenemos la opción de lo típico, robarlos y llevárnoslo al parking y así ya lo tenemos. O hay una nueva, bueno, no sé si es nueva o no, la opción de comprarlos por internet. Que entonces sí que ya son como tuyos y siempre los tienes ahí. Podemos comprar, sobre todo esto en el caso de los deportivos, que quizá algún deportivo como hay una copia del Bugatti Veyron. Ni idea qué coche es. Pero... Bueno, es un coche que lleva los 400 kilómetros por hora en la vida real o no sé qué. Vale $1,000,000 y en el juego también creo que vale un pastón. Sí. Y lo puedes comprar por internet. Ajá. Después los aviones sí que los tenemos que comprar si los queremos porque, bueno, los podemos robar pero no los podemos guardar. Porque no tenemos un hangar. Exacto. Que podremos comprar propiedades, bueno, ahora lo comentaremos. Sí. Pues los aviones sí que, si quieres algún avión o helicóptero y que se te quede para siempre, sí que tendremos que ir directamente a comprarlos. Precios desde los $100,000, quizás hasta $1,500,000 en los jets privados. Podemos comprar barcos, barcos de vela, motos acuáticas, motos de moto típica de calle. Sí. Podemos comprar bicicletas también, bicis típicas de triatlón, bicis de montaña, bici de pandillero de estas de hacer trucos, sí. Lo que queramos. Pues... Y finalmente hasta incluso podemos comprar material militar, como un tanque. ¡Hala! Un tanque Rhino de estos que no sé si cuesta como 3 millones o algo así. Económico. Sí. Sí, porque hay una página web de material militar y ahí podemos comprar eso. No sé si incluso podemos comprar un carguero militar también. Joder. Que puedes meter ahí un coche dentro y todo. Pues bueno, ¿qué es eso? Podemos comprar un montón de cosas. Y aparte de todo esto, también podemos comprar propiedades. Que esto sí que es básico. Sí. Gente ha habido siempre. Sí. No podemos comprar casas para dormir. Las casas, normalmente, por ejemplo, Michael en su caso tiene una mansión. Una mini mansión, porque una es pequeñita, ¿eh? Sí, yo pero bueno, tiene, tiene pista de tenis. Sí. Tiene piscina. Que es lo más importante, ¿no? Tampoco es para dejarse, está bien. Y él sí que estará fijo, pero por ejemplo, Franklin cambiará de domicilio en un momento dado. Y Trevor sí que va cambiando más. De su chabola caravana en el desierto, pasa a otra en la ciudad y después vuelve a su choza. O sea que no, no podremos cambiarlas, nosotros no podemos comprarlas, pero sí que en algún momento pueden variar. Y después sí lo que podemos comprar son locales. Desde la compañía de taxis, podemos comprar el club de golf, que creo que es el más caro, que cuesta 50 millones. ¿Pero eso luego te da dinero? ¿Eh? ¿Eso luego te da dinero? Sí, hay algunos que, por ejemplo, yo compré un aeródromo que hay por ahí en el desierto, al lado de la casa de Trevor, y ahí lo que conseguías es dinero haciendo unas misiones de reparto de droga con la avioneta, o de reparto de droga o de recogida de droga con un buggy. Pero en cambio, si compras, me compré otra que era una especie de tienda de venta de marihuana. Yo también me la pido, sí. Esa te da beneficios semanales de $9,000. Que está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso, que tienes, tienes esas dos. O sea, tienes desde una que no te dará beneficios si no haces misiones, y otras que te darán los beneficios aunque no... La rentabilidad. Sí. O, por ejemplo, si compramos la compañía de taxis, los viajes en taxi nos saldrán gratis. Uh-huh. Después también lo que hemos comentado, que podemos comprar un hangar donde poder coger ahí sí que nuestros aviones y demás. Bueno, y como toque así un poco curioso, que esta vez tendremos un compañero canino. Bueno, en Franklin tendrá un compañero canino llamado Chop, ¿no? Chop, Chop, sí. Que, bueno, no lo he utilizado para nada yo. La verdad es que no me... En alguna misión, en dos misiones creo que sí que lo utilizas, pero... Pero bueno, es que esto se utiliza más una aplicación de móvil, ¿no? Sí, o sea, han sacado una aplicación de móvil con la que tú puedes entrenar un poco al chucho este para que no ataque a la gente o para que te obedezca más. Pero en principio, por lo que he leído, sirve para encontrar objetos. En plan, hay una misión en que te dicen de encontrar partes de una nave alienígena. Sí. Pues en principio el perro las encuentra o algo así. Es que yo pasé esa misión, que te la da un colgado por ahí por la bueno, montaña. Sí, yo la empecé y me dijo, ves encontrándome los de esto. Y dije, ya lo buscaré, ya aún estoy buscando. O sea, no he buscado ni uno, quiero decir, ¿sabes? Yo me encontré uno en el aeropuerto. Así, pluf, digo, ah, ¿sí? Oh, vale, ah, sí, sí. Yo me encontré una carta de no sé dónde, si vas arriba de todo el monte, hay una carta y es lo único que he encontrado de coleccionable. No, esto yo creo que si alguien quiere conseguirlos tienes que tirar de internet, de guías, mapas, sí, de mapas, sí, sí, de guías o lo que sea, y no romperte la cabeza. No. Pues bueno, todo esto lo podemos hacerlo, como os he dicho, el condado este de San Andreas. Y bueno, es el estado de San Andreas, condado de no sé qué, tiene otro nombre. Sí, no sé, bueno, pero es Los Santos, que es la ciudad, sí, que sí. Estaríamos hablando quizá de un 40% del mapa solo. Dijeron que era menos, ¿eh? 30... No, pero yo creo que es eso, Sí, no sé. Sí. Y después, bueno, tenemos el resto de San Andreas, que tendremos dos o tres poblaciones así como más pueblo... Pueblos de paletos. Sí, pueblo típico americano de estos de carretera. Y después tendremos todo lo que es el ambiente natural agreste este, que evidentemente ha bebido un montón de Red Dead Redemption en este sentido. O sea, los todo lo que es paisajístico, claro. Animales, árboles, vegetación y todo eso se nota un montón. Y bueno, es bastante grande, o sea, podemos ahí... Si no vamos con avioneta o no cogemos la autopista, la verdad es que podemos pasarnos mucho rato para cruzarnos todo lo que es la isla. Sí, y bastante. Tendremos... Sí, sí. Bueno, pues... El condado de Blaine. Condado de Blaine. Ahí lo tenía. Pues bueno, tendremos eso, lo que hemos dicho, desde el monte Chiliad, que es la montaña esta más grande que hay, que podemos llegar con un teleférico, o podemos llegar con una moto si queremos, con lo que queramos, vaya, pero... Una bici, triatlón, sí. Lo que tú quieras. Ah, tendremos Sandy Shores, tendremos el lago, que es un lago inmenso... Que ahí creo que haces parte de triatlón, ¿verdad? Estás, vas nadando es por que ahí. No he hecho ninguno, solo me he encontrado con una loca del deporte, que sí que he hecho misiones con ella, pero no he llegado a hacer triatlones. Los tengo por ahí, o sea, para hacerlos, pero no he llegado a hacerlos. Pues hay tres, sí has hecho, ¿no? Hay tres, dos son relativamente cortos, y uno hice, creo que fue... Solo hice hasta lo que viene a ser la mitad del ciclismo y me tiré 25 minutos. Sí, es que he leído que hay uno que es como una hora o dos horas de triatlón. Y aquello es imposible. Es imposible. Es ni teniendo el físico al máximo. Es que además la mecánica jugable ahí, los dedos se te mueren. Porque tienes que ir dando al botón X todo el rato. En la versión de Xbox. Y se me hacía muy, muy pesado. Uh-huh. Además, la única gracia es que tienes que ir controlando a ver la energía, que no se le baje mucho. No sé qué. No sé, los otros dos sí, bueno, porque son cortitos, pero tirarte una hora y media... No, me parece exagerado. Excesivo. Solo supongo que para los que quieren cazar, los cazadores de logros, o sea, que supongo que habrá un logro después de eso, en plan, es saber qué. Uh-huh. Entonces sí que te lo haces, pero si no, la verdad es que me parece un poco cansino. Sí, ya te digo, 25 minutos ahí para pegarme una hostia contra una farola y, y perder y, y ir el último. Yo, madre mía, esto lo remonta a tomar por culo, me voy. Bueno, pues otra de las cosas que podemos comentar es los golpes que hacemos. Todas las misiones las podemos volver a repetir si queremos, porque después de hacer cada misión tendremos una puntuación. Uh-huh. Normalmente, o sea, si no hacemos más que la misión sin conseguir ningún logro, nos darán un bronce. Uh-huh. Si conseguimos alguno de los aspectos que nos piden, hacerlo en menos de tal tiempo, no rozarnos con ningún otro, no, o sea, no tener ningún accidente ni cosas de estas, quizá tenemos un plata. Y si lo conseguimos todo lo que nos piden, que la verdad es que hay bastantes veces que es como jodido conseguirlo, conseguimos el oro. Bueno, evidentemente esto también va por los logros, sí, conseguiremos para el... ganar rejugabilidad para, sí, hacer la misión perfecta. Para hacerla 20 veces para conseguir, pero es que hay algunos que yo alucino con lo que te piden. Unos requisitos un poco altos. Sí, sí. Lo que no me ha quedado, bueno, porque no he rejugado ninguna, verdad, no he tenido tiempo, es si el dinero que consigues en depende de qué misiones también te lo vuelven a dar. Yo creo que no. Yo me imagino que no, pero digo, pero no sé si habrás repetido alguna. Tenías que hacer golpes y... Sí, es que es eso, y te puedes forrar en 5 segundos y comprarte, sí, todo San Andreas. Yo creo que en principio no. En principio. Sería... Pues bueno. Y comentar también un poco lo que son las habilidades de los personajes, uh-huh, ¿vale? Tendremos diferentes habilidades, desde la resistencia, que a medida que vayamos corriendo o haciendo ejercicio aumentará. Tendremos capacidad de vuelo. Tendremos conducción, tendremos disparo, tendremos sigilo y no sé si buceo, capacidad pulmonar. Sí, el sigilo es brutal, o sea, sacan la chepa, sí, y eso es la posición del sigilo, van un poquito más lento. Ya está, porque van más lento, ya está, es ya. Que es eso, van más lentos. Yo no, eso... Pues es eso, es a base de ir, esto es un poco como los típicos juegos de rol, los tipo Skyrim, o sea, a medida que vayamos utilizando una habilidad, esta habilidad irá aumentando. Sí. O sea, es eso. A medida que vayamos acumulando kilómetros y kilómetros de conducción, al final seremos ases del volante. Al principio, cada personaje tiene las habilidades diferentes en función de su historia. Por ejemplo, Franklin es muy bueno conduciendo coches. Trevor, lo que hemos dicho, como era piloto de aviones militares, es muy bueno pilotando. Y Michael, pues, de tiroteo, es bastante bueno apuntando en principio. Pero aparte de estas habilidades genéricas, cada uno tiene una habilidad especial. Por ejemplo, Michael tiene una habilidad que es como un tiempo bala. Se ralentiza todo y es tiempo bala. Trevor tiene una habilidad en la que no recibe casi daño y hace el doble o el triple de daño. Y además va un poco también tiempo bala. Sí, va todo un poquito mal, también. Ralentizado. Y Franklin, por ejemplo, tiene una habilidad de conducción que también es como un tiempo bala, pero él va normal. Montado en el coche puede girar súper rápido. No es como Michael, que Michael es tiempo bala para todos. Sí, bueno, conduciendo no, ¿eh? No, disparando, solo es para disparar, Michael. Pero no, pero caminando también, ¿eh? Caminando también entra en una especie de tiempo bala, sí. Vale, pues, pero quiero decir, es todo tiempo bala. Y en cambio en el de Franklin es tiempo bala para el resto. Tú puedes maniobrar perfectamente bien. Bueno, ahora ya, yo creo que ya hemos comentado todo un poco, así a bote pronto cómo se juega. No sé si quieres comentar alguna cosa más que te venga a la cabeza. No, yo ya, creo que sí, ya, ya está todo, más o menos. Hemos tratado mucho. Sí. Poco nos hemos dejado, creo yo. Vale. Pues bueno, gráficamente, la verdad es que el juego se ve bastante bien. Se asienta en el motor gráfico el Rage, que bueno, que Rockstar ha evolucionado a lo largo de los 7 años. Que... Sí, está la euforia, pues no. Sí. No, la euforia es para las físicas, creo, y el Rage es para... Vale. Sí. Y bueno, el resultado... Rage, rabia. Rage, sí. Como juego es el de... Y de John Carman, ¿no? Sí. Pues bueno, no, decir que la verdad es que se ve bastante bien para ser un sandbox, bastante resultón. Y para las consolas, que y para son las consolas, consolas es eso, que ya... son cosas de 8 años ya que... Y bueno, la verdad es que la distancia de dibujado es bastante, bastante aceptable. Siempre veremos esa neblina típica de los juegos de que utiliza para enmascarar. Sí. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la neblina en algunos momentos es bastante lejana y en escenarios de noche y todo eso, la verdad es que se ve bastante, se impacta bastante. Pero bueno, el juego tiene sus trucos. O sea, gráficamente sí, es fuerte, pero claro, tampoco es que sean magos y hayan hecho... No, porque, claro, evidentemente. Yo donde lo he notado mucho es, sí, calles muy largas, pero ¿cuántas tiendas hay? Muy pocas. Ya. En lo grande que es el mapeado. Sí, y bueno, y lo que es peatones hay, pero pocos. Tampoco es... Coches sí que puede haber bastantes. En algunos momentos sí que le da por generar aquello 300.000 coches y una caravana montada. Pero peatones sí que he encontrado que hay muy poquitos. Y si te fijas, en la zona donde hay más peatones es sobre todo en la playa. Que la playa, claro, como son edificios más pequeños, no tiene tanta carga gráfica. Pero entonces ahí sí que puede meter. O vas a la playa, por ejemplo, y hace un día genial y la playa está vacía. Sí. Que lo lógico sería que hubiera gente. Pues no... O sea, que sí, que el juego está gráficamente bien, pero claro... Hay unas limitaciones ahí que no puedes... Que de ahí no puedes sacarle, entonces claro, está enmascarado y conforme vas viendo dices, pues mira, aquí hay estas pequeñas cosas. No, sí, claro, porque... El acabado en general está... Para lo que son siendo sandbox y siendo las consolas que ya tienen muchos años, está muy muy bien. Pero no, sí, eso sí, aparte después de pasarte tantas horas acá... Al principio quizás estás tan saturado con todo... Sí, dices, joder, qué bien soy todo, pero luego dices, joder, me gustaría una tienda más. No hay... Los edificios, por ejemplo... Se ven muy bonitos, sí, pero no ves cristales. Ni hay casi cristales que no puedas ver el interior. No, claro, no, eso sí que no, casi. Son estas cosas que, claro, la nueva generación, todo esto tiene que... Sí, lo veremos, claro. Hombre, con lo que hay... No, la verdad es que para lo que hay... Han sacado oro de lo que había, está claro. Bueno, los tiempos de carga del escenario son inexistentes. Bueno, lo típico es... Carga al principio... Empiezas a que sí que se pasa un rato ahí cargando. Se puede tirar... Tres minutos o cuatro, sí. Exactamente. Pero o sea, después sí que ya. Juego, después luego ya es todo contigo. Y bueno, lo que hemos comentado, las transiciones son rápidas entre personajes, o sea que tampoco hay carga y mucha. Y bueno, es eso. Y nada, decir que los frames también parecen más o menos estables. Yo no he tenido ningún. Yo sí. ¿Sí? He tenido algún petardazo de que se me quedara enganchado el juego. Ah, pues a mí no. No sé. Son unos 25-30 que está situado entre unos 25-30 en general. Es que sí, momentos de estrés. Menos de 30, 25 ya justillo, pero bueno, pero no sé, sí, yo, a ver, se ve un poco en algún momento si hay muchas explosiones y demás, que sí que va un poquito, pero engancharse a mí como mínimo no se me ha enganchado en ningún momento. A ti sí. Sí, se me ha enganchado. Ahí ya tenemos un punto. Un par de veces, pero bueno, que tampoco. Nada, pues es eso. Yo creo que no hay más que comentar. Está bien, el juego está muy bien para lo que es y ya está, tampoco vamos a pedir mucho más. Bueno, el doblaje. Bueno, como es marca de la casa, el juego viene sin doblar al castellano en lo que son las voces. O sea, traducido está totalmente traducido. Sí. Lo único que es eso, tendremos que leer los típicos subtítulos mientras hagamos las misiones. Cuando vayamos a 300 por hora, te toca leer. Y estoñarte, pero esto es un clásico. Sí, ya, yo creo que si no lo hicieras ya tendrías hasta nostalgia de pegarte la hostia leyendo las conversaciones a veces bastante extrañas. Algunos son bastante interesantes de leer y dices, joder, espérate, freno un poco. Sí, lo bueno sea. Es que cuando los anteriores creo que pegas el golpe y a lo mejor ya no te volvía a repetir lo que estaba diciendo. Sí, exacto. Se te cortaba y aquí te vuelve a repetir otra vez la misma frase. Sí, eso está bien, demás. Eso está bien. Esto es como, vale, entiendo que te hayas pegado un golpe, pero te lo voy a volver a. Para no perderte partes importantes de la trama y decir, joder. Y bueno, y eso me pasa a mí mucho, que a lo mejor conducía muy rápido y no tenía ninguna hostia, llegaba tan pronto al punto del siguiente punto de la misión. Que cortabas el guión. Y claro, yo ya cogía y ralentizaba justo antes de llegar al punto y cuando veía que ya no hablaban, digo, pues ahora me meto en el circulito. Que los circulitos ahora los han hecho más pequeños. Sí, bastante pequeños. En el resto pequeño. GTA era súper gigantesco y ahora cuesta incluso encontrarlo. Es decir, está ahí, solo es un circuito pequeñito. Y bueno, no, decir también que mucha gente se ha quejado del que los subtítulos son pequeños y se ven poco algunas veces. Pero que yo creo que se podría cambiar. Esto yo creo que en general muchos juegos vienen ya, casi todos los subtítulos son muy pequeños, no sé por qué. No sé, pero la verdad es que, hombre, si estás conduciendo siempre agradecerías quizá unos subtítulos más chillones y un poquito más grandes para facilitar la lectura. Sí, en blanco hay veces que... Es que el blanco ahí... Ponlo en, no sé, verde nuclear o algo así que llame la atención. Sí, sí, sí. Y bueno, por el resto lo de la traducción, lo que es la traducción del texto, yo creo que es bastante decente. He visto algunas pequeñas omisiones de algunos gags, quizá en inglés, que no te los traducen, pero bueno, dentro del resto yo, por lo que voy a ir entendiendo, la verdad es que respeta bastante. Y yo, como soy de los de que el doblaje siempre me gusta, bueno, siempre me gusta el original. Además, un doblaje se han gastado una millonada, porque está muy bien hecho. Sí, bueno, muy, y los personajes, los principales, yo creo que está, sobre todo Trevor. El que lo dobla... ¿Ah, lo has visto? Sí, es igual que él, es igual. He visto un vídeo de que fue a una conferencia y alguien le dijo... Insúltame, por favor. Y fue allí corriendo y lo insultó en plan, te voy a matar. Y la verdad es que quedó auténtico. Sí, el tío con la cara de loco. Sí, ¿no? Sí, es que sí. Están, está muy bien hecho. El personaje este es, o sea, es él. Claro, sí. Poco pelo, el peinado está la nasa gástrico, el trozo pan puesto ahí en la cabeza. Está muy bien, está muy bien. Bueno, la banda sonora, el juego creo que esta vez han añadido alguna pieza para algún momento clave. Me gusta que tengan una base orquestral. Sí. en algún momento esto es de misiones de máxima importancia, sí. Pero para el resto, como siempre, lo que tenemos es la radio. Pero si la quitas, también son, o sea, sí, también soy alguna un hilo de fondo. Esto un es como... poco más sosa que no las cuando son las... No, pero también está sí. bien, ¿eh? Yo muchas veces no me he dado cuenta y claro, yo al escuchar música y luego digo, coño, que no está la radio puesta, está escuchando esto... El hilo, pero está muy bien. Uh-huh. Es como también en los Fallout, es igual. En los Fallout, ¿sí? puede llevar la radio. Si le quitas la radio, tienes música orquestal. Sí, claro, que quizás a mí personalmente me gusta más que llevar la radio sonando, sobre todo los Fallout. Aquí, bueno, no sé si vas a hablar algo más de la banda bueno, sonora. Bueno, decir que es de la banda sonora. Bueno, de lo que es la parte esta orquestal, no, pero de lo otro, que bueno, he leído que son como unas 12 horas de grabación de uh-huh. música. Que bueno, lo típico, tenemos desde emisoras que son programas de radio hablados. Tenemos típicas cadenas de música rock, rap, pop y demás. Bueno, lo típico, diferentes géneros, música electrónica, disco, lo que... Pero canciones muy viejas en algunos aspectos. O sea, había una emisora que me gustaba, que era la de... Hacían como punk y hardcore, que uh-huh. es la que llevaba siempre Trevor. No, sí. sé, no sé si te diste cuenta en alguna emisión, se monta en un coche y dice, ¿esto qué mierda es? Y pone justo esa radio. Eran canciones que no decía que... No es que sean malas, pero eran Black Flag, Social Distortion, grupos de los 80. Que claro, eso en una red actual yo creo que no suena. O sea, han tirado, ahí se han querido ahorrar los cuartos, se han tirado por clásicos. Ah, puede ser. Y había también canciones de estas de los... Había una emisora que era como británica. Yo es que el problema es que como de música no tengo casi ni idea. Yo escucho, me gustan, pero ni me pues pongo. Había una emisora que la tía ya hablaba con acento británico y ponía canciones... de las All Saints, o sea, un grupo de hace tropecientos años, y claro, una canción súper vieja, y decir, joder, aquí puedes poner otro tipo de música más actual, no me ponga One Direction, lo entiendo, y te lo agradezco, pero no sé, poner algún pelín más actual, y lo que dije cuando hablamos en el Regalando Hype, creo que se han pasado en cadenas de rap. ¿Sí? Ahí yo creo que hay dos o tres, y no me vale eso, de no, es que hay un rap comercial, otro que no, porque de rock es que prácticamente hay dos, y son bastante clásicas, y no... No, bueno, sí, bueno, claro, yo no entiendo mucho, pero de las de, por ejemplo, de las de pop, las que he escuchado ciertamente tienen ya sus añitos, las canciones, que quizás son las que más he escuchado porque se oyen por la radio, de verdad. Y hombre, tienes alguna de Britney Spears, pero de hace un par o tres de años mínimo. Canciones viejas, y algunas que quizá tienen ya como 10 años. Yo juraría que había escuchado Toxic, que esto es de. 2003, 2004, sí, puede ser, o sea, hace la tira de años, estas canciones te valen 4 chavos. Sí. Vale, que son 2 horas, pero coño, que es Rockstar. Que... Tiene pasta. Y había hay una emisora que es... Tú jugaste al GTA, sí, no has jugado todo, ¿no? Al Vice City. Sí. Radio Caracol se llamaba la canción. No, Radio Espantoso. Hostia. Pues no, hay pues... hay otra que también de mexicanos. Es buenísima, con narcocorridos y demás. Hay una canción que es la de... ¿Por qué te tatuatis? O, ¿no? Ah, sí, es así que la he escuchado. Es muy repetitiva y está muy bien, está muy bien. Es que dicen que es como la nueva... La vida es una lenteja, que era del GTA, del Vice City, que se hizo famoso. Pues está bien a ser la extrapolación, ¿no? No sé cuántos años después aquí. Está bastante graciosa, pero los narcocorridos son muy divertidos. Muy divertido, muy divertido. Está muy bien. Bueno, pues ahora hablaremos del multijugador. Que es otro juego, es otro GTA juego, Online. Sí, sí. Pues nada, es eso, merece un punto y aparte. Se nos prometió un montón de cosas. Un multijugador maravilloso que decías casi podía rivalizar con juegos que son online únicamente. Se veía tan bien que dices, Dios, es que es un juego aparte, te lo podrían vender por 50 euros que igualmente lo comprarías. Si no estás así de chulo, te lo regalo. Sí, exacto. Pues nada, se vendió el juego en, no sé, un día y... Septiembre y se tardaron 2 semanas en octubre. Se tardaron 2 semanas en abrir el multijugador, entre otras cosas se dijo que para que la gente pudiera jugar a la historia, se aclimatara un poco a lo que son las dinámicas del juego... Sí. Supongo que también para ponerlo un poco puesto a punto, no sé, bien, la verdad, porque lo de las 2 semanas... Visto los problemas que tuvieron, yo no entiendo aún... Y nada, llegó el día y evidentemente de no sé cuántos, 13 millones de copias, pues ponle que quizá la mitad quiso acceder al online ese día. Servidores petaos, pero petaos es poco, no, o sea, no se podía entrar. Te echaba para atrás, yo lo intenté y para atrás. Yo mira, lo intenté el día que se abrió, entré, me hice un personaje... me echaron fuera y ya no pude volver a entrar. Y el personaje se lo habrás perdido seguro. El personaje se perdió. Hay un vacío temporal que está lleno de personajes de GTA muertos. Online. Pues nada, el PT este de servidores duró unos 2-3 días más o menos, que no se podía entrar ya directamente. Nada. Y la gente muy mosqueada. Pero claro, está claro que es un añadido, ¿no? Pero sí. Hombre, A ver, pero si lo vendes tanto y... Aparte, es que has vendido 13 millones de copias, ¿qué esperas? Tienes 15 días o no lo abras a todo el mundo. Y dice, mira, de tal hora a tal hora vamos a probar servidores en Estados Unidos. De tal hora a tal hora en Europa. De tal hora a tal hora en Asia. Sí. Ves escalonándolo porque sabes que te va a venir aquí la de Dios. Sí, y luego también una cosa que se pregunta, ¿por qué no ha habido beta de esto? Ya yo también me lo he preguntado. Porque es que sí, seguramente, pon que fueron 6 millones de personas, es de lo más jugado que puedes haber a nivel online, y menos con las que ha tenido tu querida Blizzard, con Diablo. Y seguramente SimCity menos copias vendidas. Sí, claro, siendo de PC seguramente ha tenido menos copias. Entonces, claro, es que ya sabías lo que había, tío, una beta. Yo la verdad es que digo, bueno, sabrán a lo que les prefieren encima. Sí, porque además Rockstar tiene el halo este de somos Rockstar. Sí, que somos buenos, somos guays. Somos todos perfectos. Va a funcionar desde el primer momento, va a ser todo perfecto. Pues ha quedado demostrado que son en ese aspecto como todo el mundo. Han puesto servidores, los servidores como deberían de haber estado. Poner muchísimos servidores, han querido ahorrar el dinero. Y... Sí, supongo que es eso. Pero después de haber ganado mil millones, tío. Sí, sí. Bueno, ahora llevarán mucho más, ¿no? Tío, tener un pequeño detalle. Si después ves que va sobrado, pues quita, claro. Pero no sé, como yo el primer día queda bien y di, mira, aquí yo he capeado el temporal. Es que estás forrado, como mínimo es para mantener tu imagen de soy algo que estoy por encima del bien y del mal. Sí. Pase lo que pase, ahí está Rockstar, o sea, no va a fallar nunca, pues aquí pues se ha demostrado que no. Pues falló, ha habido bastantes bugs, entre ellos el de pérdidas de personaje que Me creé dos y como tú y están muertos ahí en el limbo, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, no sé si hablarás ahora del editor. No pensaba hablar mucho, ¿no? ¿Qué cojones pensaban hacer el editor? Ya no sé, es rarillo. Explica un poco cómo va el editor, porque sí, bueno, decidimos, o sea, empezamos con el editor, evidentemente, para hacer nuestro personaje y no controlamos el aspecto físico de nuestro personaje, sino que controlamos el aspecto físico de sus abuelos. Que por cierto, todos los abuelos son feos del carajo. O sea, el que le saca un personaje guapo, aquello que llama Iker Jiménez, porque es imposible. O sea, es una cosa. Horribles, todos son orcos de Mordor. Es que es increíble. Sí. ¿No? Todos los personajes feos de cojones. Sí, sí. La verdad es que si las caras son bastante raras. Se nos proponía un editor que va a ser revolucionario en algunos aspectos, y bueno, revolucionario sí. Sí. Decir, mira qué gracia, controlo a los abuelos. Porque es que no son ni los padres, son los abuelos. Y claro, unas cosas ahí más raras que salían. Sí, sí, sí. Después, como mucho, lo que controlas es el tanto por ciento de qué abuelo, o sea, de la genética cualquiera, es que se quede con más rasgos de uno, del otro, de los del padre, de los de la madre, de la madre y del padre. Pero en sí, los padres ya no los controlas y evidentemente a tu personaje para nada. O sea, salen cosas muy horribles. El mío, el de ahora, el que tengo ahora, aún salió medianamente decente, pero el primero que hice tenía una cara de psidoso mínimo, o sea, una cara de muerto que digo, pero que ha salido aquí un monstruo. Pues ya. Te podías tirar, yo creo, 2 horas. Sí, sí. Y aquello no mejoraba, ¿eh? El panorama iba a ser el mismo. Feo, pero vamos. Y aparte dijeron que los que tenían el Red Dead Redemption podrían escoger a John Marston como abuelo. Y yo lo tengo y no sé, no lo podía escoger. Yo también lo tengo y nada. Y no, pues no sé. ¿Dónde está John Marston? No sé. Bueno, igual que también va saliendo el anuncio a veces de si te unes al Social Club, no sé qué, tendrás un garaje gratuito. Sí. ¿Lo tienes? Te sale, sí. Jodido, sí. Pues yo no lo tengo. Está al lado de... Pues no me he dado cuenta. En el barrio de Grove Street este, donde era el CJ. Sí. Pues por allí cerca está el garaje. Te viene marcado, que sale ahí. No sé si a mí me sale marcado. Lo puedes utilizar tanto en la historia principal como en el online. Yo juraría que lo he visto también en online. Pues ahí me han matado porque yo no me suena haber visto... Un garaje grande y puedes ir dejando los coches. Vamos, tiene que ser ese porque yo me hice el social después y me salió ese de golpe. Digo, pues no sé, muy raro la verdad. Pues bueno, después de esto y de este editor tan peculiar, a los 3-4 días sí que ya la cosa empezó a funcionar bastante más decente. Sí. Yo ya empecé a jugar con normalidad. Hay que decir que los tiempos de carga al principio... Son muy largos, ¿eh? Ahora son un poco más cortos, ¿sí? Que da a mí que sí, pero igualmente cuando empiezas se lo toma con mucha calma. Ahí sí que podemos estar 5 minutos o 6 quizá antes de empezar la partida. Uh-huh. Y después cuando acabas una misión... Un minutillo antes de que vuelves al mapa, quizás sí que te lo puedes pasar. A mí lo que me tardó muchísimo, eso es lo que lo probé, es que juego muy poco. Lo probé en una de las misiones, bueno, de los modos estos en los que es un poco multijugador tipo shooter. Sí. Que es todo un grupo contra otros. Y para empezar partida, incluso con los grupos ya cerrados, aquello tardó. Como 5 o 6 minutos perfectamente. Joder. Era también de los primeros días. No, era bastante más fluido todo, la verdad es que sí. Yo, como mínimo, yo las partidas que he tenido, las experiencias han sido... Ahora está bien. No es que sea súper rápido, pero está correcto. A ver, si vas haciendo muchas misiones seguidas, sí que quizá al final dices, joder, estoy todo el día con pantallas de carga, pero bueno. Si vas alternando, yo creo que se hace bastante ameno. Pues bueno, tendremos a nuestro personaje, a nuestro precioso y bonito personaje. Orco de Mordor. Que bueno, lo que nos tocará es... Bueno, de lo que no he comentado, que también es una cosa un poco rara del editor de personajes, que para darle los rasgos, sí. O sea, no los rasgos físicos, sino los rasgos de resistencia, conducción y todo eso, eliges si, por ejemplo, le dedicas muchas horas a trabajar, ¿sí?, legalmente, muchas horas a trabajar ilegalmente. Dices, o trabajo legal o trabajo ilegal, no voy a estar ahí. Las horas que duermes, sí. Según si duermes más horas, tendrás quizá más resistencia o tendrás más tiro, no sé por qué. Y si pones otra cosa, tendrás... No sé, es un editor en ese sentido también raro. A mí me parece un poco novedoso, sí. Pero incómodo, creo sí. Yo, en el aspecto de... Bueno, Y lo único gracioso que sí que me hizo un poco más de gracia es que dependiendo de qué cosas tengas más horas dedicadas, la vestimenta inicial cambia. Si, por ejemplo, le pegas muchas horas a trabajos ilegales, vas vestido de pandillero. Si le pegas muchas horas a trabajar legalmente, vas vestido con traje o cosas así. Si es un compendio entre una cosa y la otra, es vestido normal. Sí. O sea, va cambiando la vestimenta inicial según lo que hagas. Y que me pareció gracioso eso. Cuanto menos, sí. Bueno, pues nada, ahora sí tendremos el personaje y lo que haremos es ir subiendo de nivel para ir desbloqueando diferentes cosas como armas, mejoras para estas armas, vehículos, peinados, ropa y misiones que en principio cada vez son un poco más complejas. No sé, como mínimo hay 100 niveles, no sé si hay más incluso, hombre, pero mínimo 100. Lo lógico sería 100 y luego ya si eso van a... Porque he visto que, creo, por ejemplo, el lanzamisiles se desbloquea al nivel 100 o al 99, o sea que como mínimo 100 hay. Pues bueno, además de poder comprar estas cosas y todo esto, lo que también podemos comprar son casas y garajes. Que en este caso, si eres del Social Club, tienes un garaje ya de principio. Y si no, empiezas sin garaje y tendrás que comprarte uno si quieres poder aparcar tus coches y no tenerlos siempre por la calle. Porque si están en la calle tienes el riesgo de que alguien te los pegue. Y en cambio en el parking pues siempre estarán vigilados. Pues las propiedades tendremos desde lujosas casas en los barrios más pijos a los cuchitriles infestos más ruines que te vas a encontrar en el barrio más chungo de todos los santos. Evidentemente cada uno irá en función del bolsillo del personaje. Claro. Desde el más caro, que creo que son unos 400.000 dólares, sí. Que no os confundáis, que aquí dijeron que el dinero se ganaría fácilmente, pero no. Se tarda lo suyo en ganar dinero, porque cada vez las misiones yo creo que dan menos dinero. Y bueno, y la casa más barata creo que por ejemplo vale 88.000 dólares o algo así, que bueno, eso aún se puede llegar a conseguir, sí. De forma normal. Uh-huh. Bueno, pues como hemos comentado, cada uno aquí podrá comprar lo que quiera. Uh-huh. Creo que solo puedes comprar una, o sea, solo tener una a la vez, eso sí. ¿Y que... ¿Y luego tienes que venderla para volver a comprar? Es que no lo sé. Uh-huh. Es que como no me la he comprado porque estoy esperando para comprarme la cara... No, estás esperando el dinero, ¿no? El dinero, exacto, porque Rockstar ha dicho que a causa de todos estos problemas, que para compensarlo un poco va a dar $500,000 a toda la gente que haya jugado, como mínimo hasta octubre. O sea, si has jugado de octubre, o sea, antes, desde septiembre a octubre has jugado, te dan ese $500,000. Si ya has jugado después, ya no te lo darán. Eso sí, te lo darán dos tandas de 250.000. ¿Para qué? Porque claro, hay bolsa, ¿no? No hemos hablado mucho de... Es que la bolsa está cerrada. ¿Sí? Ah, pero no hemos hablado tampoco en el otro, sí. Ahora lo hablamos. Explico un poco esto y después hablamos de la bolsa. Perfecto. Pues nada, eso, pues que nos darán ese $500,000, que con el $500,000 sí que yo ya llego para comprarme la casa. Con la primera inyección de dinero ya llego para comprarme la casita. Bueno, Morenito 69 tendrá su buena Kelly ahí, todo pasionetti. Que lo va a flipar con el triple que me voy a comprar. Pues sí, sí. Ya estás pensando en dónde poner a las chatis. Exacto, ahí, fiesta gorda. Bueno, pues como en el juego monojugador también podemos comprar vehículos. Uh-huh. Porque, bueno, lo que podemos hacer aquí para... O sea, tú puedes robar un vehículo normal, lo llevas a los Santos Customs, que es el taller de chapa y pintura, y le puedes poner un localizador y una especie de póliza de seguros por si te lo revientan, llamas a una compañía de seguros y te lo vuelven a traer. Uh-huh. Pero los Santos solo trabajan con coches de hasta cierto nivel. Los coches de lujo no los admiten. Dicen, claro, que ese coche mola demasiado como para tocarlo y no te abren la puerta. Y son esos coches los que tenemos que comprar por internet. Podemos comprar los coches de lujo, que lo que hemos comentado, el Bugatti Veyron vale $1,000,000, o sea, que el que quiera pues que se lo compre. Ni con la pasta de Rockstar te llega, ¿eh? No, ese no me llega para nada. Podemos comprar los aviones, también militares, tanques, podemos comprar todo lo que hemos comprado en el original, en el monojugador, lo podemos comprar aquí. Uh-huh. Y bueno, y lo podemos tunear igual también. Eso sí, si te lo pueden reventar o lo puedes, si tú lo tiras al agua, el coche lo pierdes y tienes que llamar al asegurador. Vale. Pues nada, pues eso, podemos comprarlas por internet, las casas también, o las casas podemos comprarlas tanto en el lugar donde ponga el cartel en venta como podemos comprarlas en un portal inmobiliario de internet y tenemos ahí todas las casas ordenadas y podemos elegir lo que queramos. Uh-huh. A ver, bueno, comentemos primero la bolsa y después comento vale. el destino. Sí, está relacionado de sí. los dos modos. La bolsa, lo que pasa es que en el online aún no está activada. Intenté entrar y decía que estaba desactivada. Va a ver ahí, ahí gente va a perder el dinero, lo estoy viendo. Sí, porque no sé ni cómo va a funcionar, porque... O sea, puedo entender la bolsa del mundo real aún. Pues supongo que habrá un cupo de acciones, hay gente que la vende y lo compra. Y luego las fluctuaciones vendrán de yo, no tengo ni idea. Es que, no, claro, yo lo de lo comprar aún, pero las fluctuaciones. Porque sí, claro, es el ahora... mercado. Porque en el juego normal, en la historia, sí que puedes comprar. Y, por ejemplo, yo que sé, hay unas misiones con Franklin. Que influyen muchísimo. Que tú matas a directivos de ciertas empresas porque Lester quiere ganar dinero invirtiendo en bolsa y él te dice, oye, invierte en esta porque cuando mates bueno, a Lester va no, a subir. Pero no, en las últimas no te lo va diciendo. O sea, te dices, yo si fuera tú metería pasta en no sí, sé cuál. Sí, y bueno, te tienes que quedar rápidamente con el nombre porque es que si no, no te lo dice. No te y gana bastante pasta. Sí, sí, yo he llegado a ganar ahí 500,000. Yo con Michael... gané, porque claro, ya empezaba a cambiar personajes y que... todos menos Trevor. Trevor que se muera. Trevor muerto. Y si desde una enfermedad esta de transmisión sexual, mejor. Pues no sé si ganó cerca de 1,000,000. Joder. No, sí, porque pega unos subidones de quizá el 300% sí. o 400%. Pero luego tienes que saber cuándo vender porque aquello empieza a bajar. Sí, si no empieza a bajar y lo pierdes. Ya me pasó en uno con Michael que compré al principio, compré unas, me despisté y después no obtuve beneficios. Pues bueno, eso es la bolsa, o sea, funciona así y supongo que en el online pues más o menos igual, pero claro, al no haber misiones de estas de para reventar el mercado, no sé cómo sí, va a ir. Serán que los de Rockstar ellos irán más o menos manejando. Sí, supongo, ¿cómo? O quizá habrá noticias en algún lado donde tú puedas enterarte, no sé, es que si no, no sé cómo, porque si no es un es que deporte no tiene sentido, de riesgo. Había está muerto, claro, no tiene mucho sentido. Bueno, pues nada, para decir que para mí el online... quizás no es todo lo que nos habían prometido. Vendieron el oro y el moro. Sí, que vendieron... iba a ser una brutalidad y yo creo que a tanto no ha llegado. Sobre todo al principio, que es que yo creo que tengo nivel 5, sí. Luego ya lo dejé porque no me llamaba la atención. Me has abandonado, cacho perro. Sí, he dejado a Morito 69 solo, haciendo correrías por los santos. Errata. Qué bueno cuando te encontré por primera vez. Me esperaba yo ahí, morenito, tochungo. Viene uno medio negro. Medio negro, chocolate. Mira, un chocolate con leche. Y me llegas con un mierda mini. Yo me esperaba ahí un carro ahí, molón, fardón. Y me llega ahí con un mini. Me dice, paso a recoger, tío, venga, te espero. Y viene ahí y digo, no, este no puede ser un menos 69. Cierto, ese era morenito. Yo, madre mía, vaya desilusión. Es que, claro, una de las primeras misiones que te dice: roba un coche y ponle el GPS. Pero tú ya viste qué coche me mangué yo, ¿no? Uno, sí, pero uno que le metía 1,000 patadas al tuyo. Pero claro, el problema es que yo no sabía que ya sería ese gratuito y el resto tienes que pagar un pastón. Ah, y dije: vale. Paso de pagar, gastarme la pasta. Cojo uno pequeñito, ¿no? Un molón. No, es bueno porque es manejable, pero la verdad es que lo quiero. Lo cambiar. Sigues llevando, ¿no? Sí, no, estoy esperando al dinero. Cuando me compre el piso y me den los 250.000 restantes, sí que voy a pillar un coche. De estos finos. ¿Sí o qué? Sí. Pues eso, que en los primeros niveles cuesta, o sea, no hay casi misiones, te dedicas a pegar palos a las licolerías, porque bueno, qué recuerdo tengo de las licolerías estas, sí. Que esas en el modo monojugador no aparecen. No, las gasolineras en el multi, sí. Aparecen unos símbolos como unas tartitas, sí. Vas allí, pegas el palo, el tío te da una bolsa con el dinero y te vas. Y porque ya te empieza a buscar la policía, sí. Ya, tienes que pintarlos y demás. Y luego más para adelante tengo entendido que hay como golpes también, ¿no? Dicen que aún no están puestos. O sea, yo no he llegado tampoco, supongo que serán niveles más altos, pero dicen que aún no los han implementado, que tienen que ponerlos, que están aún trabajando en ello y que los pondrán. Pero sí, que va a haber golpes. Con eso sí que es, porque es la parte más graciosa del monojugador. Hombre, y aparte yo creo que un golpe con gente que conoces y que se mueva cada uno libremente, que no sean de la máquina, puede estar muy bien, la verdad. Es un Payday 2. El Payday viene a ser eso, robar bancos. La verdad es que puede estar muy bien. Sí, no. Ya te digo, si es como Payday... una pasada, sí. Está mucho. Bueno, pues es lo que estás comentando, que las misiones, o sea, para mí ha habido pocas y se me hacen muy repetitivas. Al final siempre acabas haciendo las mismas misiones. Estoy de una que se dice ricachones en Richmond hasta los cojones. Porque siempre en el móvil. porque si no tienes, si no vas haciendo misiones en el móvil, te van saliendo alertas como de tus colegas, en plan el la mar este, bueno, en la sí, mar que no, justo pero cuando llegas a la ciudad el que te sí, que te coges en la mar este y después ves a otro y no sé qué y siempre te dicen, "Oye, el del concesionario de coches, que sí, es como Albano Kosovar o no sé de dónde, ese siempre te dice, "Oye, embárgame este coche" y entonces siempre te dan pues $2,000 o así. Y la verdad es que por ahora siempre estoy haciendo las mismas misiones. Vas conociendo a gente, a medida que vas aumentando el nivel, por ejemplo, ya conozco a, bueno, no, a Trevor, sí, es verdad, lo llegas a conocer. ¿No te ha matado? No. Cuidado que en cualquier momento te... Sí, sí, te dice, estás llamando demasiado la atención y estás en mis asuntos, no sé qué. O te saca la minga y te la quiere meter por el ojo, es otra de las pasiones de Trevor. Pues nada, se me han hecho eso, un poquillo repetitivas. Y otra de las cosas que creo es que el juego, si no lo juegas con amigos, pierde muchos enteros. Vale, cuando tú y yo jugamos estuvo bien. Pero, por ejemplo, o sea, tú te metes en una crew, que son las bandas estas que puedes hacer por internet, y aparte está guay porque tienen jerarquía y todo. Te metes en una crew como mínimo con 10, 15 personas y que las conoces, y te metes en una partida, y eso puede ser, yo creo que ahí sí que te lo puedes pasar bomba. Claro, porque bomba. Tienes el servidor para ti solo. Exacto. Y aparte, pues, es que si no, el problema es que muchas veces la gente es gilipollas directamente, acabas la misión, te van a buscar, te pegan un tiro y te roban el dinero. Y dices, no es necesario. Ya. No sé, la gente es que aparte... Es que, hay mucho rata online. O la gente que se aburre y te dice, pum, recompensa, $5,000 por tu cabeza. Y ya tienes a media ciudad buscándote para pegarte un tiro. Son ganas de tocar los cojones y la gente es tonta. O sea, lo mejor es pillar eso, 15 personas sí, seguido cerrado si y tienes, ya está. Si tienes, aunque no sean 15, pero tienes 5 o 10 personas que sí, conoces, si puedes ir juntos, claro, yo creo que el juego es muchísimo más divertido. En el momento que te vengan dos tontos, vais los 5, le dais por culo y ya verás cómo no vuelve a aparecer. Sí, es que es eso, cuando jugamos tú y yo, que éramos dos y hicimos el tonto de que te pegaron el tío de la tienda en el atraco. Sí. Pero joder, ya era más divertido que ir solo todo el rato o ir con gente desconocida que no sabes ni qué hacen ni quién son. Y bueno, y aparte de lo que me fastidia cuando te pegan un tiro o lo que sea, es que al principio no, porque tienes menos dinero, pero cuando ya llegas, no sé si a $50,000 o no sé qué, cada visita al hospital son $2,000 que te quitan. Claro. Y tampoco se ganan tan fácilmente como para que te vayan robando $2,000. Porque a un tonto pase por ahí y diga, me pegan un tiro a este. Morenito 69, pum. Hostias, asqueroso en ese sentido. Bueno, decir que todos aquellos que tengan la versión de PlayStation 3, ¿no? Estamos en MC Homies. Exacto. Y a ver si hacéis, os sentáis a la crew y ayudáis a Morenito a poner orden en una ciudad sin ley. Bueno, y si son de Xbox, en principio, si algún día se digna, el señor Lema, también el que tiene GTA para Xbox, sí, pues a ver si se digna hacer de representante de la crew en ese. Árido. Eso, o sea, la gente que tiene Xbox porque apoye a Lema y en su cruzada. O sea, que se apunten a MC Homies y que se vayan a uno de los dos bandos, pero que apoyen nuestra causa. Sí, y ahora estamos dos, creo. Estamos dos, no hay nadie más. Jodido Lema ni se ha apuntado, será. Gentuza. Pues bueno, no está aquí, que si no le pegamos. Sí, sí. Y bueno, nada, de comentar ya por último de que también tendremos el móvil, que también será nuestro nexo de unión con diferentes servicios. Y está guay porque hay los de Merryweather, que son como una especie de ejército privado, que les puedes, a medida que vas subiendo niveles, puedes llegar a pedirles que te hagan una extracción del lugar donde estás, que te envíen munición o a gente para que te ayude. Está guay. Sí, lo que antes se me ha olvidado, que lo pensé cuando jugaba, y esto lo tengo que decir en el mal análisis, es que cada uno lleva un móvil de una marca diferente. Sí. Bueno, el sistema operativo está... Michael tiene lo que sería como un iPhone. Sí, luego está Franklin, que lleva un Android, y Trevor, que lleva Windows Phone. Es Windows Phone, claramente, es bastante gracioso, sí, ¿no? Sí, cada uno lleva un sistema operativo diferente. Está guay, está guay. Sí. Aquí creo que llevas directamente el que lleva Michael. Ya, nivel Apple. Nivel Apple, claro, ahí hay caché. Ahí, y Morenito no puede tener otra cosa entre las no, manos que no sea un iPhone. Evidentemente que no. Bueno, pues más o menos yo creo que el online es más o menos es lo mismo, es modo historia. Irá creciendo porque claro, van a sacar actualizaciones. Más y tal, misiones, y seguro que habrá DLCs para el online. Porque incluso cuando vas a la Munation, a la tienda de armas, tienes una parte del estante que está vacía y dice, ves a la PlayStation Store para conseguir más armas o no sé qué, o sea, en plan como DLC de armas. Bueno, van a hacer un free to play. Que tenéis que pagar también. Pero bueno, la verdad es que para mí me apunta maneras de lo que puede ser un pedazo de GTA Online. Tiene sus fallos. El problema quizás es la generación, que es como ya está. Mucha gente va a hacer el cambio en lo que viene a ser 6 meses, 9 meses, se va a ir a PlayStation 4. Yo creo que va a ser un de esto que va a estar quedando un pelín desangelado, creo yo. Puede ser. De aquí un par de años. Sí, no, no, no creo que tampoco tenga más duración el... ¿No? A ver, no sé, depende, claro, que quizá después te meten un DLC chulo y dices, hostia, pues... Voy a enchufar la PlayStation 3. Sí, no o la 360. No sé yo. No Ese sé. Es el problema que ha salido. Yo creo que ha sido una... O sea, bueno, o sea, hay mucho trabajo, pero creo que ha sido una prueba para ver si es viable o sí. no, o la aceptación que podría tener. Y yo creo que es eso, o sea, este juego con amigos, a mí la me encanta. Caña. Sí, sí. Bueno, ahora hablemos un poco del precio. Actualmente, por lo que he podido encontrar, el juego está a unos 56, 59 euros. No, no ha bajado ni un céntimo. No, no, no, es... Yo le digo, joder, aún están estos precios. No, pero ya, yo creo que no lo bajarán hasta después de Navidad, que ya saldrán las nuevas consolas. No van a bajar precios. Bueno, no, es... no lo necesitan para vender. No, sí, siguen vendiendo un montón. Eso sí lo queremos en versión española. O sea, en versión de directamente de aquí. Si no os importa tenerlo de importación, cosa que no afecta mucho, porque por ejemplo la versión UK viene igual que la española, o sea, voces en inglés, texto en español, ya lo podemos encontrar por unos 50 euros. Y bueno, eso sí, vigilad, porque si lo compráis versión americana, los textos están en mexicano. O sea, no están en castellano, están en español latino, no sé en qué español estarán. Sí. Y si lo compráis en la versión asiática, sí que es igual que la española. Textos en inglés y voces en inglés y texto en castellano. Y esa sí que la llego a encontrar por 41 euros o 39, depende de versión. Está bastante bien de precio. La verdad es que sí. Yo cuando vi lo de Asia digo, ya verás, eso es porque no tiene idioma castellano. Sí. Pero sí que lo tiene. No, normalmente los juegos de Rockstar son... Vienen con todo... El audio es el mismo, lo único que cambia son subtítulos y directamente los meten en todas. En todas las versiones siempre van todos los... Todos los textos, sí. Todos los idiomas que van a sacar. Muy bien. Bueno, pues nada, comentar también... Bueno, para mí el precio más o menos estaría esto, entre los 40... Yo lo compré por 50, para mí estaría entre los 40 y 50 euros estaría el precio recomendado. Sí, claro, una campaña que puede durar 30 horas perfectamente. Sí. Hombre, si vas a hacer misiones a saco, a lo mejor en 25. Sí, no, pero si te distraes un poco son unas 30, sí. 30 y pico. Y luego más todo lo que te puede dar. Sí. Bueno, todas las misiones secundarias, si luego quieres... Sí. quieres completar, y si luego ya te dedicas al online, yo creo que esto es un juego de sí. duración más larga que puedes encontrar. Sí, sí, sí. Y es eso. Bueno, es que a mí 50 euros quizá ya me parece, me duele 50 euros, pero bueno. Pero un juego de estas categorías. No, sí, sí, no, pero 50 euros quiero decir en general cualquier juego. O sea, yo por eso entre 40 y 50 euros sí que lo compraría. Y bueno, expectativas cumplidas. Pues para mí la verdad es que aun y con algunos fallos en el online, para mí las expectativas han estado más que cumplidas. Es un juegazo. Y todo, y que quizás para mí no sea el mejor juego de la generación, la verdad es que está entre los mejores. El sandbox es un género que me encanta, y hay que reconocer que Rockstar es un maestro en los juegos de este campo. Vienen a ser los padres casi. Sí, los... sí, es que, Dios mío. Y bueno, y para mí es un magnífico juego que no puede faltar en ningún hogar donde haya una consola. Ninguna biblioteca, ningún... que le llaman. Exacto. Y, bueno, se supone que la versión de PC no debería tardar mucho, al principio del año pues que bueno, sí, bueno, cuando ya, pues entonces ya todo el mundo. Sí. Porque si no tienes consola tendrás PC seguramente, o sea que ya te lo puedes estar comprando. Y PC es la versión tocha, quiero decir que todos los problemas que hemos estado hablando de los frames y demás y la resolución, todo esto se verá, claro. Sí, no, se verá mejorado, claro, evidentemente no puedes comprar una máquina con la otra. Los tiempos de carga también serán menores y bueno, todo depende de la optimización que le den. Yo así el único punto negro ya terminando vendría a ser lo que es la historia. Empieza muy bien, baja, pero yo creo que le falta un poquito de madurez. O sea, algo que consiguieron, por ejemplo, con Red Dead Redemption, que la historia está muy bien. Y el final, sobre todo, es... Sí, el final está muy el bien. El final le mete por todos lados al final. Bueno, que hay tres finales posibles en el GTA V. Sí. Le mete por todos lados. Sí, es una misión quizá demasiado normal. No es la de GTA V. Sí, sí, quiero decir, podría haber acabado con una misión mucho más espectacular. Sí. No, y además que tiene un grado de locura que le quita un poco... De, no de realismo, pero sino de puncha la historia, de meterte un poco más dentro de ella. Y esto Red Dead Redemption sí que lo hacía muy bien. Entonces, claro, la gente, mucha gente lo que quiere es que sea todo lo cabra, loco, tal. Pero bueno, yo que soy un perfil jugador un pelín diferente, a mí me gustaba bastante más el Red Dead Redemption, un libro, un sandbox, pero que también tiene su trasfondo. En lo que es el tema historia, creo que es un paso atrás. Sí, puede ser. A ver... A mí me ha gustado, la verdad, la historia bastante. Lo único que sí, estoy de acuerdo contigo en que es un poco flojeado un poco y podría haber tenido un poco más de espectacularidad al final. Sí, la verdad es que sí. Claro, es que Red Dead Redemption es una... Claro, es un género que no se ha tocado. Bueno, sí, el western así... Uh-huh. Claro, las historias quizá se prestan más a... Algo más de seriedad. Sí. Y no sé, la verdad es que... Pero sí, yo creo que sí. Además que también venían del GTA 4, que también era un juego más maduro. Uh-huh. Y este es un poco más loco, más cabra. Que sí. También la gente lo que le pedía. Ya. Pero bueno. Pedían más libertad y todo. Sí. Y eso sí que se le han dado. O sea, ¿para ti, GOTY? Es que The Last of Us también ha salido... Sí, sí, es sí. Que, ya no saben ni cuándo salió The Last of Us. No, es que digo, espérate, que no sea de 2000 finales... No, se salió en sí, julio, es hace verdad, nada. Sí, sí, no sé, ya no sé en qué pensaba. Estaría ahí, pero es que me lo tenía que pensar. Es que el The Last of Us también me gustó mucho. A ver, claro, el problema de The Last of Us es que lo juegas un par de veces y ya no da más de sí. Este, claro, este te puedes pegar horas haciendo el tonto, en un momento estás aburrido y dices, hoy me apetece hacer el cabra. Pero bueno, con este online que tiene... Se presta a jugarlo más, pero claro, no sé, no sabría decírtelo. Esto tendríamos que esperar al programa. Bueno, sí. ¿Quieres que te diga cuál va a ser mi GOTY? Ya me avanzo. Venga, va. No lo sabes y te vas a quedar loco, ¿eh? ¿Cuál? Deus Ex Human Revolution. ¡Hombre! ¡Director's Cut! Nada más te digo eso, ese es mi GOTY. No. Bueno, lo debería de ser, pero bueno, no. Pues queda algo más que decir. No, yo creo que ya he hablado suficiente sobre GTA V. Me he quedado bastante a gusto, sí. Bueno, lo tenías ahí, sí. Con ganas ahí. Sí, GTA. Bueno, pues nada, pasamos a la siguiente sección. Y se me volvía a olvidar otra vez, es que siempre se me olvida. Que si queréis saber ya lo que es, pues ya habéis jugado a GTA V y queréis uh-huh. escuchar toda la historia, todo un destripe. Los amigos de Topal Games justo la semana pasada sacaron un destripe de GTA V. Están on fire, ¿eh? Sacan destripes de todo. ¿Juego que comentaba o juego que destripan al instante? Pues 3 horas y pico ha durado el destripe. Pero claro, es que con lo larga que es la historia ya. Principal está como para que no... Para grabar menos horas. Hombre, es que hay un montón de misiones. O sea, pueden gustar más o menos, pero decir, misiones hay un montón para sí. hacer. Yo lo he escuchado en principio y no sé si hacen todas las misiones. Mm. Pero yo, conociéndolo, seguro que sí. O sea, que ya sabéis, le podéis echar una escucha. Sí, sí. Topal Games, el destripe de GTA V. O sea que... Y ahora sí, ya pasamos a la siguiente sección. Puedes contactar con nosotros a través de Twitter, @mcpodcast. O si lo prefieres, enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. ¡Firme recluta! Acaba de llegar a la Bad Company. Hoy, en la Bad Company, tenemos, como no, un nuevo recluta. Alguien bastante controvertido y con ganas de guerra. Uy, qué miedo. ¿Genio o troll de las cavernas de las que no debería haber salido nunca? Todo depende a quién se lo preguntes, ¿no? Hoy ingresa a la Bad Company con las gafas de pasta por delante, Phil Fish, creador del juego Fez. ¿Te suena, Kanban? Me suena el juego, pero el tío ni... El tío no, pues ni idea. Es bastante... La gente lo conoce. Hay gente que lo ama, gente que lo odia, gente que es un genio, lo que hemos dicho, un troll. Está ahí. Explícame bueno, por qué. Voy a explicar un poquito, su vida un poquito por encima. Jacques Paul Philippe Poisson. Uf, ya con ese nombre ya no me cae bien, ¿eh? Pues este es el verdadero nombre de la criatura, ¿no? Que nació un frío, como no siempre. Todos los miembros de la Bad Company nacen un frío, aunque un frío día, aunque sea en pleno verano, a 40 es igual, es sí, un frío día. Pues nació un 1 de noviembre del 1884. Sería un poco viejo ya. De 1984, en Canadá. Uy, nos están pitando. Sí, sí, ¿qué pasa? Guapo, gracias. Con ese nombre está claro que viene del Canadá francés, ¿no? De lo que es Quebec y toda esa zona. El pequeño Paul Philippe. Ya demostró desde que era pequeñito que apuntaba maneras gracias a su amor por Lego. Estaba todo el día montando ahí tiki tiki. Luego, junto a su padre, programó unos juegos bastante chorras y psicodélicos en un Apple II. Hombre, bueno, ya no me cae tan mal. Justo un segundo te caerá otra vez mal. Si queréis una muestra, solo tenéis que ver la película Indie Game The Movie, en la que casi es el protagonista, por así decirlo, donde Phil saca su Apple II de una bolsa de basura y enseña sus primeras creaciones. ¿Por qué no saca una bolsa de basura? No lo sé, pero además no abre la bolsa, no, la destripa. Y saca ahí el Apple y enseña ahí sus juegos psicodélicos y los que dejaba sus ojos. Está bastante bien. Ya adulto, Jean-Paul, bueno, ya llamo Jean-Paul, Jax-Paul, abraza su alias de Phil Fish y asume que quiere ser programador de videojuegos, pero no quiere nada de megaproyectos, nada de trabajar para Electronic Arts, no quiere nada. Nada de esto. Entonces lo que él de verdad, con lo que se siente realizado, es conseguir hacer experiencias jugables como si de obra de arte se tratara, ¿no? O sea, llevar los videojuegos a un siguiente nivel. Dicho esto, una vez que lo tiene claro, funda Polytron Corporation. Nombre bastante Polytron. Polytron. Suena importante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nombre hecho entero, ¿no? Polytron suena a 80. Sí, como las Trinitron y todo esto de las teles. De hace unos años ya. Bueno, pues funda, como hemos dicho antes, esta compañía. Consigue una beca del gobierno canadiense. Y se embarca en un proyecto largo y tortuoso, la creación de Fez. Es increíble lo de Canadá, que se está convirtiendo en la parte de los videojuegos. Uh-huh. El gobierno da ayudas, además si un estudio está allí, ¿no? Tiene su base en Canadá, tiene unas de estas fiscales súper buenas, porque claro, si te fijas está Eidos Montreal, luego también está Ubisoft tiene Montreal, claro. Es uno de los estudios más grandes del mundo, luego tiene Ubisoft Toronto, BioWare también está en Canadá, entre Edmonton, también tiene otro estudio en Montreal. Aquello yo creo que tú llegas justamente a Montreal y ahí el 60% de la gente tiene algo que ver con los videojuegos. No, eso es un gobierno inteligente porque la verdad eso yo creo dinero, que... Da mucho dinero. Es que es eso. Gente con vista y luego estamos aquí. Estamos aquí nosotros. Que tenemos de todo, manos largas, pero vista la justa. Ninguna. Pues bueno, Fez se anuncia en 2007 y con el paso del tiempo se empiezan a ver algún gameplay y la comunidad indie entra en efervescencia. Fez, si lo dices en inglés, es básicamente un juego de plataformas 2D, pero que permite mover estos planos 2D como si fuera un cubo, haciendo que la clásica jugabilidad, lo que vendría a ser un Super Mario y tal, evolucione. Uh-huh. Está muy bien, no sé si la has visto, Gamma. No. Está muy, muy chulo, muy chulo. Bueno, pues como no, empiezan a caer premios, aún con el juego sin salir, que esto es lo raro, normalmente te dan premios. Cuando han salido ya los... Sí, pues el tío ya empieza a recoger premios. Microsoft además llega a un acuerdo con Polytron para tener en exclusiva lo que viene a ser el lanzamiento de Fez. Uh-huh. No se sabía muy bien el tiempo que iba a ser, pero como mínimo en exclusiva durante el principio. Un indie de los más deseados, o sea que esto era un punto a favor para Microsoft. Y además se anuncia que el juego saldrá, bueno, que iba a salir a finales de 2010. Bueno, pues justo en este punto podemos ver el día a día, gracias a la película de la que hemos comentado antes. Pues en esta película se ve cómo Phil Fish directamente vemos su caída a los infiernos, ¿no? Sí, porque el juego, ¿no? Parece que nunca estará él hecho, porque Fish le pone muchísimo amor, es como parte suya, o sea, es algo que quiere que esté perfectamente hecho. Y bueno, creo que en un momento dice que rehace el juego dos o tres veces. O sea, de cero, lo vuelve a hacer. Aparte del desarrollo este eterno, el otro programador de Polytron, que se llama Renaud Bernard, sale de la empresa echando pestes y ya justo para terminar de hundir al pobre Phil, su novia lo deja ahí tirado. O sea, el tío está... Se junta todo. Sí, y en esta parte de la película ves que este tío es un tipo con inseguridades y que da pena directamente. Yo vi la película y digo, joder, qué tío, qué vida más penosa, pobrecillo, a ver si consigue sacar el juego, ¿no? En algunos momentos de la película, Fish parece un desequilibrado mental. Como cuando dice que si se encuentra con... Bueno, en principio, él va a lo que es el PAX, que es una de las ferias de videojuegos más importantes del mundo. Y lo que quiere es enseñar es un juego, ¿no? Y claro, para hacerlo no puede porque falta que Benar, el otro programador, porque también tenía cosas legales, el juego había formado parte, tenía que firmar, ¿no? Y que si el tío no lo firma, que él va y se lo carga. Lo dice ahí con la cara de pringallo que te dices, tío, tú no matas ni una mosca. Pero ahí acaban las tendencias asesinas, ¿no? De Fish, en el que en otro momento dice que si Fez no sale como él espera, que no sale bien, que coge y se suicida. O sea, dice, madre mía, pobre. Sobre extremo. Sí, es un tío bastante, bastante burro. Bueno, pero dejemos de hablar de la película. Nos adentramos en lo que es el 13 de abril de 2012, fecha en el que sale Fez, dos años de... Se anunció en 2010, sale en 2012. Y, bueno, sale a la venta en el bazar de Xbox y la recepción es muy buena, ¿no? Y entonces el amigo Phil... pues como que se infla, ¿sabes? Se va creciendo. y comienza la época destroyer de este antes tímido canadiense. Justo en la GDC de ese año, el tío llega y le preguntan, oye, ¿qué tal los juegos japoneses? Y dice, los juegos japoneses apestan, son una puñetera mierda. Así tal cual. Haciendo amigos. Justo después de esto, que ya todo el mundo, ya te puedes entender, ¿no? Es que lo dice para ganar publicidad, relevancia, claro, salió en todas las webs ahí, mira lo que dice el zumbado este, no sé qué. Pues, pasado un poco de tiempo, ya empieza a tener problemas con Microsoft. Porque la compañía americana deja que, bueno, tú tienes cualquier juego que sacan, ya sea independiente o no, te deja que el primer parche sea gratuito. Uh-huh. Los siguientes tienes que pagarlos. Y bueno, Fish parchea el juego, porque claro, no sale perfecto, tiene sus bugs, y lo que hace con el parche es joder aún más el asunto. Se corrompen las partidas, vaya. El juego queda hecho una verdadera mierda, y dice que él no tiene dinero para parcharlo más, y que si Microsoft no le deja, que el juego se va a quedar así. O sea, que la culpa no es suya, la culpa es de Microsoft. Y que no va a volver nunca más a trabajar con Microsoft. Eso. Dice, esto no voy a trabajar con ellos porque no me respetan, no sé qué. Bueno, haberlo pensado antes, tío. Bueno, así llegamos al 11 de mayo de 2013, que es cuando sale Fez en PC. Pero esto que Fish dice, joder, no tengo enemigo, voy a ganarme unos cuantos más. Y va caldeando el ambiente con las pre-reservas. Y le toca los huevos a los peceros, porque además dice que peceros no lo estáis haciendo bien, porque se ve que el número de reservas estaba yendo mal, o sea, no, estaba yendo muy bien. Ah, muy bien. Y en plan de, oye, peceros, os habéis metido con que mi juego era consolero, no sé qué, no sé más, estoy aquí, esto en PC iba a ser una castaña, y las, mira cómo está eso, así, creo que pone un gráfico, con el look, que eso teóricamente está prohibido, de esto de Steam, eso está prohibido, el tío, o sea, los cojones, si lo publica ahí. Y la gente flipando en colores, ¿sabes? Los peces dicen, ¿qué me estás haciendo, tío? O sea, no venía muy a cuento, pero bueno, es lo que hizo. Pero bueno, es Fish haciendo el kamikaze. Fish continúa abriendo frentes, ¿no? Y bueno, otro más importante es Twitter, ¿no? Uh-huh. Que ahí, si seguías el Twitter de este buen hombre, mantiene batallas continuas con sus detractores. Y luego además se metía a los que se defendían, se insultaban a los otros. O sea, aquello era una batalla. Bueno, sí, lo típico. Una batalla, aquello era brutal. Y además, aparte de que era bastante desagradable, era hasta cierto punto parecía una pelea de colegio. Es decir, tío, que estáis hablando en videojuego, un tío que está ganando pasta y que no os tenéis que matar por él. O sea, no tiene mucho sentido. Pero bueno, la última batalla estaba por llegar. Microsoft, bueno, Microsoft echa atrás lo que es su política, ¿no? Uh-huh. ¿Os acordáis cuando se anunció la política de Microsoft? De esto de que los juegos independientes no podían ser autopublicados. Que esto ya pasaba en 360, tú podías llegar, tú lo publicabas. No tenías que... Uh-huh. Una empresa importante, claro, era en formato digital, no tenía sentido que, por ejemplo, Activision o Electronic Arts te dieran un respaldo porque era algo que no necesitaba dinero ni distribución. O sea, no tenía sentido. Y Fish arremetió allí y dijo que esto era un atropello y que era una muestra más de cómo era Microsoft, echando peste. Pues Microsoft, como hemos dicho, recula en su política y vuelve a abrazar a los indies, ¿no? Entre una cosa importante es esto, que permite que se pueda autopublicar. Luego también otra cosa importante es que tú una consola puedes convertir en un kit de desarrollo sin pagar dinero, que se ve que los kits de desarrollo de las consolas de esta generación eran súper caros, ya por sí, no sé si eran 2.000, 3.000 dólares, costaban pasta, esto va a ser mucho más fácil. Y claro, los medios llaman a Fish, ¿no? Otra vez, oye, mira lo que ha pasado. Y Fish dice, yo no respondo. Cuando las cosas van bien, no me busques. Pues bueno, luego entra aquí en escena uno de sus archienemigos, esto parece lo de Big Bang Theory. Sí. Que Sheldon tiene su archienemigo, sí, Will Wheaton. Su lista negra ahí. Que está Will Wheaton el primero, ¿no? Pues este sería el Will Wheaton de Phil Fish. Que no es otro que el periodista de Game Trailers, Marcus Beer. Marco el cerveza. Marco cerveza. Se la traducción literal, ¿no? Y señala que Phil es un jodido gafapasta. Esto lo dice. Zasca. Lo dice en un podcast que lo podéis encontrar, que está online. Dice que es un jodido gafapastas y además hace un juego de palabras. Porque, bueno, en la política esta de no hablar con la prensa de las nuevas políticas de Microsoft, los que no dan comentarios son Jonathan Blow, que también es un famoso indie, programador de juegos indie, que es el del juego este Braid, ¿te suena? Uh-huh. Vale, pues es él, y tampoco no quiere dar su opinión, igual que Fish, entonces hace un pack, ¿no? Y junta sus apellidos, Blowfish. Que traducido al castellano sería como chúpamela, chúpala sí. Fish, ¿no? Ya, me entiendes un poco más sí, con él. Sí, sí, sí. Bueno, y el amigo Marco Cerveza, Marcus Bid, dice que la prensa debería de, cuando Phil Fish quiera publicidad para Surface 2, que directamente que pasen de él. Que le digan, oye, mira, porque no lo he comentado antes, ¿no? Que anuncia en mediados de 2013, Polydor anuncia que va a sacar un Surface 2. Ah, no. Claro, y entonces ahora dice, bueno, cuando tú quieras publicidad, pues no la vas a tener. Esto, otra vez, es una guerra en Twitter entre Phil Fish y su archienemigo, la gente que está de cada bando, y esto hace que el tío, pues diga, mire, ¿sabes qué? Se planta, dice, yo me largo, cojo el dinero, palabras textuales, cojo el dinero y me largo. Cierra su cuenta de Twitter, se va, y a los pocos días, Polytron anuncia que FES 2 se cancela. ¿Qué dices? Sí, cancela el juego. Parece una rabieta de niño pequeño, porque claro, hay que entender que Phil Fish no solo recibe, sino que él también va dando palos, se mete con todo Dios, o sea, se mete también con la Nintendo 3DS, no deja títere con cabeza. Pero luego, claro, se meten con él y sale el tío huyendo. Tenemos un recluta un poco cobardico. Sí, qué tío. Bueno, pues como hemos comentado, Phil Fish desaparece y no sabemos nada de él hasta justo hoy, que entra con paso torpe, con sus gafas de pasta puesta, su pelo greñoso, y ante las miradas metálicas de sus compañeros de la Bad Company, o sea que Phil Fish, bienvenido. Un placer. Bueno, y antes de acabar la Bad Company, que tenemos tiempo en esto grave olema, tenemos más. Vamos a pensar en hacer un debate. Muy bien. Debate sobre lo que vienen a ser los juegos indie, lo que representa, que también hay. No tabú, ¿no? Pero hay gente que. Hay mucho gafapastismo, gente que los odia. Hay un poco de todo. Camman, ¿tú qué crees que ofrecen los juegos indie que no obtienes al jugar un AAA? Bueno, a ver, te ofrecen una experiencia de juego diferente. Es quizá un poco como volver al pasado, y quizá es más como un arte, como lo ha dicho, que no como los AAA, que son más producto comercial. Sería como aquella música experimental que te puede gustar o puedes odiar a muerte, pero que experimenta, yo creo, más que en un juego AAA, que está mucho más ceñido a un patrón y a unos directivos que lo que buscan son los beneficios criminales, que no te van a decir, aquí no me pongas una mierda alternativa porque esto es muy peligroso y muy arriesgado. Algo que lo entienda todo el mundo. Sí, exacto. Y cuanto más público lo pueda entender, mejor. Exacto. Y en cambio el indie, yo creo que tienen un poquito más esa libertad a la hora de buscar a experiencias diferentes. Aunque a veces también yo pienso que quizás se nos cuela por indies cosas que dices, bueno, es una cosa demasiado quizá debajo. O sea, cosas cutres, en plan, bueno, esto se podía jugar hace 20 años igual, no sé por qué ahora me estás diciendo que esto cuesta 9 euros y hace 20 años ya se sacó algo parecido. Pero bueno, yo creo que es eso, que los indies es la opción, la posibilidad de gente que no podría de otra forma crear videojuegos, de mostrarse al mundo. O sea, hay una variedad, pero a la hora yo creo que hay una especie de, bueno, hay mucha cosa y hay mierda y hay cosas buenas también. O sea, que hay, para mí hay cosas que son un poco mierda y dices, bueno, es indie, pero bueno, tampoco. Bueno, como también hay juegos triple A que sí, no, sí, claro, pero como todo. Pero pues sí, eso. Que muchos de los desarrolladores de juegos indie vienen de estudios importantes, pero que están hasta los huevos. O sea, es que supongo que hay muchos patrones que no puedes salir de ellos porque es lo que te marcan y ya está. Tienes que hacerlo hasta así. Sí. Y además son reiteración de la misma saga. Entonces, claro, todo te viene muy marcado. Y no puedes meter tu inventiva, ¿no? Tu magia, por así decirlo, en nuevos proyectos, y dices, pues cojo y me largo, ¿no? Sí. Pues te voy a explicar un poquito, bueno, a todos nuestros compañeros, cómo se inicia, ¿no? Seguramente para ponernos un poquito. Bueno, juegos indies existen desde que, bueno, el PC, creo yo, porque es una plataforma abierta, cualquier persona puede crear, ¿no? Sí. Pero así el boom a nivel global, ¿no? Yo creo que se inicia en el 2008, justo hablando del juego este de Braid, de Jonathan Blow, que justo estaba ya harto de trabajar en grandes proyectos y dice, voy a hacer un juego personal, pero que me transmita, sentimientos. Se saca a Braid de la chistera, la gente se vuelve loca, hostia, un juego indie. Sale además para una consola, que claro, las consolas y el sistema cerrado era mucho más difícil. Sí. Pero claro, Microsoft, esto hay que decírselo, que ahora, aunque Sony abrace a los indies, esto yo creo que nace del lado de Microsoft con el bazar, porque del bazar tiene una zona que era única para juegos indies, que tú podías subir ahí mientras que tuvieron unos parámetros de calidad, que tampoco no es que sean muy altos porque hay mucha bazofia, pero que pues, tú podías autopublicar ahí sin ningún problema y claro, esto abrió que mucha gente decir, bueno, esto lo va a hacer. Y salió un buen juego, como juegazo como Braid. Aunque claro, yo creo que el petardazo vino en 2009 con Minecraft. Sí. Es claramente... Bueno, es locura, Minecraft es locura. Empezó, bueno, empezó siendo una beta, ¿no? Un juego así... 8 bits, puede ser, ¿no? Una cosa... Sí, bueno, es... tipo pixel, pero sí, bueno, era 3 dimensiones. Que más que nada es un editor de herramientas y haz tú lo que tú quieras con ese editor. Que bueno, que el creador es Marcus Persson, que bueno, creó Mojang, que Mojang es el estudio que está detrás. Pero bueno, que creo que estaban 4 o 5 personas cuando empezó esto de Minecraft. Joder. Y empezaron a vender la alfa, vendieron luego la beta, y aquello empezó locurón, y creo que llevan ya más de 20 millones de copias. Es brutal. Lo puedes encontrar en PC, lo puedes encontrar en Xbox, y saldrá una versión para PlayStation 4 cuando salga, sí, la PlayStation 4 Edition. También una versión para Xbox One, que esta sí traerá cosas exclusivas que no vienen en la versión de PlayStation 4. Más de 20 millones. La verdad es que engancha, ¿eh? ¿Sí? Sí. No sé, tiene algo que... Si te gusta el género este... O sea, te tiene que gustar el tipo de juego, la verdad es que engancha un montón. Construcción, es que, no sé, yo la verdad me puedo pegar horas ahí a lo tonto. Al final te lo pillaste, ¿no? Sí, sí, sí, al final lo pillé. Y la verdad es que he intentado hacer algún vídeo, pero es que no consigo por ahora arrancar con ni con el programa, ni con el ordenador, ni nada. Si algún día puedo, ya intentaré meter una serie de Minecraft en el canal. Dios. No, pero la verdad es que sí, y es eso, y a medida que vas ganando soltura con el juego, vas haciendo cosas cada vez más guays. Y bueno, y los mods, que hay tantos mods que... Bueno, es que Minecraft sí, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, es que... Sí, sí, es que sí, eso está muy, muy bien. Buscando una relación así un poco retorcida, estas que me dan a mí, me sale una relación, como he comentado antes, entre lo que es el indie de los videojuegos y el indie musical. Haciendo un paralelismo, yo creo que Minecraft es como Nirvana en los 90, ¿no? Que explotó con todo lo que era el... Vino de la independencia, un sonido grunge que era algo novedoso. Luego también vino grupos como Green Day y Offspring que revitalizaron el punk y llevaron lo que es el nivel independencia, que toda la gente escuchara algo que no fuera... Bueno, veníamos de los 80 del hair metal y cosas así un poco extrañas, y Nirvana fue un golpe. Pues yo creo que Minecraft es lo mismo, porque hay gente que dices, en la vida jugaría, te vería viendo jugando a un indie y le echas horas y horas y horas a Minecraft. Yo creo que es esto, es llevar el indie a un nivel nuevo exponente. Que yo creo que va a ser muy difícil que otro juego independiente pueda llegar a este nivel. ¿Eh? Sí, yo también lo creo. La verdad es que no sé, es que es ves YouTube y es que está lleno de vídeos de Minecraft. Y son de los más... Y de los más vistos. Unas visitas ahí espectaculares. Burro, sí, sí. Y claro, y la primera... golpe de vista tuve en Minecraft y dices, pues es que tampoco, es una mierda. Visualmente no tiene nada, no te llama la atención. Es durillo empezar con él, pero una vez te enganchas, no sé. Una vez ya los ojos son inmunes a esos cuadros. No, y después que tienes algunos packs de texturas que lo mejoran bastante en este sentido y lo dejan bastante más bonito, pero bueno. Sí, no es... Sigue de, siendo lo que... Es durillo gráficamente, son cubos. Pero bueno, un auge que sí que no tuvieron, por ejemplo, el indie musical, que para hacerse conocidos tuvieron que pasar por multinacionales, es el auge del mercado digital, que tú ahora directamente puedes subirlo en cualquier plataforma y es que vamos, lo puedes publicar ahí sin miedo, sin ninguna traba, no te ponen ninguna traba, o sea, esto te da muchísima libertad. Sí, es una cosa, o sea, es más que nada también por el tema económico, claro, no tener esa barrera te permite casi destinarlo todo a lo que es la producción del juego y lo que tengas, aunque sea poco. Si tú tienes una idea buena, ¿qué es eso? Es Minecraft. Porque cuatro personas trabajando en eso y después que 20 millones de copias para un juego que es una mierda en sí. O sea, una mierda, pero quiero decir, es el concepto. No se han gastado ni dinero en un motor gráfico licenciado, ni es la idea, ni en historia, porque claro, es nada. Es la idea, tener la idea y poder plasmarla gracias a que tienes las vías. No tienes que convencer a un Bethesda, claro, o un Activision, imagínate, o lo que sea. Que les llegan con Minecraft y dicen, pero se te ríen en la esto, cara. ¿Tú crees que esto va a vender? Si la gente lo que quiere son Call of Duty, cosas explosivas. Y esto es el anti-Call of Duty, sí, pasa nada. Así que un mundo cuadrado que luego aparecen zombies, pero ¿qué me estás contando? Bueno, no habría salido si no fuera por el... Claro. Porque los indies pueden publicarse, no habría salido nunca. Bueno, en Xbox no iba a llevar 1 millón de copias vendidas. ¿Sí? O dos ya, una barbaridad. Dios mío. Qué locura. Sí. Y esto, luego, a su paso, ¿qué lleva? Grandes beneficios para las desarrolladoras. Porque Minecraft es un juego que vale $20. Sí. Y es eso, estamos hablando de que no es nada... son poca gente, estudios pequeños, que no necesitan un desembolso en grandes ordenadores, o sea, un gran instrumental para poder llevarla a cabo. O sea, es casi todo beneficio puro. No, sí, sí. Si tienes la suerte de ser un... Que se venda como churros, sí, está montado, bueno, en el pero tampoco, tampoco tienes que vender tanto, ¿eh? Porque hay gente... Bueno, que ha vendido 200.000 copias, que relativamente es poco, sí, bueno, y, claro, y han sacado mucho dinero, ¿eh? Pues son estudios pequeños, motores gráficos muy asequibles, maquinaria asequible, es mucho beneficio. Y esto también nos ha convertido un poco en rockstar, ¿no? En rockstar quiero decir, no la empresa, sino en estrella del rock. Sí, bueno. Van gente que eran un poco así como los frikis de clase, gente, sí, rata de laboratorio, estaban metidos dentro de sus cubículos, pues se convierten en poco más que ídolos, ¿no? Hay gente ahí conocida. Y para poner un ejemplo, el Mark Person este de Mojang, de Minecraft, pues lo pillaron con problemas en Las Vegas y había strippers y mucho alcohol de por medio, con muchos, ¿sabes tú? Strippers y programadores de videojuegos, no puede haber algo más... Programadores de videojuegos indies, además, o sea, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo verías ahí el perro donde dices, madre, nunca he estado yo en este embolado, ¿sabes? Vaya imagen. Sí, un comportamiento un poco estrella de rock, que se ven ahí con mucho dinero, son nuevos ricos que se quedan ahí un poco... No saben qué hacer y... Claro. Dios mío, tienen tantas posibilidades con el dinero. Sí. Son locos. Bueno, como han hecho Minecraft, tienen que ver muchas... se tienen que dejar muchas maneras de poderse gastar el dinero. Tengo otra pregunta para ti. Sí. ¿Tú crees que hay mucho gafapastismo? ¿Hay mucho gafapastismo en el indie? Un poco así de... A ver, yo no estoy muy metido en lo que son los que hacen estos juegos. O sea, yo he jugado algunos, pero... Pero bueno, sí, es la tendencia esa de... Yo creo que sí, porque es como el antisistema un poco, ¿sabes? Es la lucha contra las grandes corporaciones y entonces es lo que está de moda, ser así como alternativo. A mí me va lo poco común, yo soy súper guay. Juego unos juegos que tú no has conocido. Es un poco el mundo de la música, que... Sí. Hay gente que se dedica a encontrar grupos nuevos. En cuanto se hacen un pelín famosos... Ya no lo escuchas. Son los vendidos. Exacto, son los vendidos y se van a escuchar otro grupo. A lo mejor la música es una verdadera bazofia, pero lo escuchan cuatro tíos y tú eres uno de ellos, ¿no? Y te sientes como alguien diferente. Sí. Porque yo creo que los videojuegos es lo mismo. Sí. Siempre vas buscando la cosa más rara, más bizarra, ¿no? Y dices, que yo juego a esta cosa que menos es presupuesto, que parece más cutre casi, sí, porque es como lo más indie que te puedes encontrar. Sí, una sí. cosa... Y tú eres de vamos... Estás en lo más indie, sí, lo más hardcore, lo más extremo. Sí, sí, sí, hay un movimiento, yo creo que sí. Después hay todo un grupo de gente que lo que busca es un juego que entretenga, sí, y ya está. Y dices, hostia, aparte cuesta 4 duros porque siempre suelen ser mucho más baratos que los AAA y lo juegas. Pero sí, sí, tiene ese aire de no somos borregos, no jugamos al Call of Duty, nosotros jugamos a Minecraft, que mola mucho y tal, ¿sabes? Que sí. No lo juega nadie. No, bueno, ahora ya todo el mundo. Pero... Sí, sí, yo creo que sí, que hay un movimiento así asociado, poco gafapasta. Sí, bueno, es que en todo, ya, música, arte, sí, no, todo, o sea, todo lo que mueva siempre hay gente que quiere ir un poco más. Sí, ser alternativo. Ser diferente, sí. O sea, no estar ahí con la gente. Pero yo creo que, a líneas generales, es... No hay que despreciar a los indies. No, ni mucho menos. Hay muy... Bueno... Hay gente que lo desprecia. Es que gráficamente es una castaña. Ya, pero te transmiten a veces de Swooper mismamente. Gráficamente no es nada. Pero artísticamente y la trama está súper bien. Y yo, hay muchos juegos. To the Moon, por ejemplo. Que es un juego que está hecho con el RPG Maker. O sea, moto gráfico cutre donde los haya. Y transmite unas sensaciones a nivel de historia que no te transmite muchos juegos. Sí, no, sí, sí. A ver, si es que... Yo no es que sea amante de indie o no amante, pero quiero decir, por ejemplo, yo tengo un ordenador de hace 8 años. Bueno, 8 no, 5, perdón, se me ha colado. Eso ya. Quiero decir, son 5 años, yo gráficamente no puedo jugar, depende de qué cosas. O sea, es que la gente que dice, no, yo no juego a indies porque esto se ve como mierda. Bueno, no sé, tampoco todos son los gráficos, sí, en este mundo. Quiero decir, yo prefiero eso, o sea, es lo que prefiero, un juego que transmita, que tenga historia o que tenga... una inteligencia artificial impresionante o que tenga algo que le dé un toque especial que no, un Call of Duty se ve perfecto, Dios mío, parece que esté sangrando aquí delante mío, pero bueno, es más de lo mismo siempre. A ver, que sí, que después me pongo a jugar al GTA y no hay quien me quite el GTA, que es más de lo mismo siempre con mejores gráficos, pero quiero decir que tampoco es cuestión de decir los indies son basura, no. Lo bueno es ir alternando. Sí, jugar un juego ahí AAA potente, gráficos de la hostia, explosiones. Sí. Y luego tener tu momento ahí... No ser cerrado, no tener una mente cerrada. Te gustan los gráficos, como a todo el mundo, pero no por eso decir todo lo que no sean gráficos de última generación no lo juego. No, pruébalo, te gusta, bien, no te gusta, pues prueba otra cosa. No tiene por qué gustar tampoco obligatoriamente porque sea indie. Uh-huh. Habrá juegos que sí y habrá juegos que no. Dudo un poco. Hay mucha gente que es eso, que decías, Minecraft, yo esto no lo juego, y después ya ahora están todo el día enganchados al Minecraft. Sí. Por eso que no sé. La cuestión es no cerrarse, ni a unos ni a otros. Es tener la mente abierta. Sí. Pues bueno, hasta aquí este pequeño debatito, ¿no? Después de la entrada de Phil Fish. Sí. Se ha quedado un grupo heterogéneo, sí, y raro. Peculiar. Un día tenemos que pasarla. Un día los verás a todos vestidos en cueros y metiéndose sado. Sí, Ay, la de 50 sombras de Grey. Sí, es que es muy raro. Por muy eso, raro. Que a saber lo que te encuentras ahí dentro. Un día tienes lo que decía, tenemos que pasar lista. A ver, está este, un grupo heterogéneo, raro, extraño. Pero bueno, pues nada, hasta aquí la Bad Company. Muy bien. Año 2027. En un mundo dominado por las megacorporaciones transhumanistas, Adam Jensen, jefe de seguridad de Sheriff Industries, después de sobrevivir milagrosamente a un brutal ataque terrorista, deberá descubrir quién está en la oscuridad, moviendo los hilos. Jensen iniciará un viaje que le llevará por medio mundo, empeñado en encontrar la verdad. Sigue las desventuras de Jensen en nuestro Let's Play en el canal de YouTube de Mala Compañía. Ah, y un último consejo, compañero. Todo el mundo miente. Bueno, compañeros, y antes de irnos ya, que va tocando. Uh-huh. Bueno, nos ha quedado cortito hoy, ¿eh? Sí. Se nota la ausencia de Lema. Si es que... Sus transcripciones, sus secciones, esas cosas. Esas cosas que tiene. Bueno, pues antes de ya ir con el tema musical y cerrar el podcast, uh-huh, por estas dos semanas... Tenemos que anunciar el ganador del Mafia 2. ¡Hombre! Creo que pusimos. Quiere decir que el concurso ha ido... Solo ha respondido una persona y se lleva directamente. Ni sorteo ni nada. O sea, que ya sabéis, cuando hacemos un concurso, mejor participáis porque participan cuatro gatos. Y ahí tenéis muchas posibilidades de llevaros el premio. Muchísimas. O sea, que el Mafia 2 ya está enviado el código a Carlos Blanco, que respondió bien la pregunta, que era... ¿te acuerdas? La ciudad donde... sucedería el Deus Ex, ¿no? No, Deus Ex no. No, Mafia 1. Mafia. Deus Ex. Es que me hablas tanto de Deus Ex que ya estás obsesionado, ¿eh? Yo no soy el obsesionado cuando eres tú. Yo no sé por qué pensaba en Deus Ex. No. Los Given era la. Ah, es verdad, ahora me acordaba. Paraíso perdido. Ah, sí. Bueno, el cielo, en este caso. Está. Pues nada, Carlos Blanco, que disfrutes el Mafia 2 y esperamos verte. A ver, no estaría mal, ¿no? Que... Ya que viniera para. Bueno, que participara cuando hablemos del. Sí. Cuando hablemos del juego. ¿Tenemos algo más que decir? ¿Algo que tienes que decir a nuestros oyentes? No, creo que no. No. Después seguro que me vendrá algo a la cabeza. Sí, luego cuando esté todo grabado, maquetado y tal. Bien, no he dicho esto, no he dicho lo otro. Pero creo que no. Supongo que la semana que viene tendremos un programa especial. A ver si podemos probar la beta de Dark Souls 2. ¿Pero es en el canal o aquí? O sí, en el canal, por fuera. Vale. Pues lo de vosotros. Bien. A ver qué tal. Ya. A ver, yo estaré allí de me cago en todo porque sí. No lo he probado y me estáis haciendo... Tendremos un invitado. Tendremos un invitado y cámara ahí de apoyo. De apoyo, me cago en vosotros. Es que la beta es muy rara, ¿eh? La beta va, ¿sí?, por días. Va por días. Días y horas. Ah, vale. O sea, yo me perdí la otra, que justo estábamos haciendo una carrera, y llegué y la beta ya ha acabado. Y la siguiente, que es el 27, el domingo que viene... De 8 de la mañana a 12 del mediodía. Joder. Ya está. Y ya fuera está. De eso, cierran el pre. Y no puedes. Te voy a descargar la beta, pues no me deja jugar. Hostia. Cosas más raras. Cosas de los japoneses. Las betas, sí, de toda la vida se dejan abiertas. Y que vaya aquello la gente jugando, ¿no? Cosas raras. Bueno, pues eso, que la. Supongo que la semana que viene ya tendremos ahí nuestras. Muy bien. A ver. Estoy a ansioso por ver qué tal. ¿Sí? Sí. ¿Tienes ganas a.? A mí me gusta lo que es. La saga esta, Dark Souls, Demon Souls... Tiene muy buena pinta. Pues ahí tenemos noticias fresquitas. Bien. Ya que hemos sido de los 5.000 agraciados solo en todo el mundo. Uf, esto es un chollo. A ver. A ver si lo siguiente es la beta de... Steam Machines. Ahí sí que ya... El petardazo de Son 300 y yo creo que habrá más demanda, pero bueno. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, cubrimos pie una beta. Sí, ya, mejor una que ninguna. Sí, sí. Pues ya vamos con el tema musical para acabar el programa de hoy. Traigo un grupo que a Emma le gustaría mucho que vean este por aquí. Afi, Afi Inside. Saca un nuevo disco. Y el disco se llama Burials. Será como enterramientos, ¿no? Una cosa así. Sí. Ser. Y la canción se llama I Hope You Suffer. Una cosa ahí. I Hope You Suffer. Sí, no, hombre. Es que son muy raros esta gente. Empezaron con unas pintuquis ahí. El cantante, Mario Vaquerizo, pues una cosa así. Una cosa así, pero sabiendo cantar y tocar instrumentos en el grupo. Bueno. O sea, no me compares ahora a Afi con la Nancy Rubia, pero una persona ¿cómo se dice? Ahora parezco Vaquerizo hablando. Sí. Sí, que no sabe muy bien si es hombre o mujer. Una cosa ahí intermedia, una voz ahí bastante fina. Pero que, como he comentado antes, sabe cantar y los grupos saben tocar instrumentos. No es la pantomima que son Nancy Rubia. Que van de rockeros y hacen ahí. Es lamentable. Lamentable es poco. Pero bueno, te ríes. Sí, eso sí. Pues nada, I Hope You Suffer. Esperemos que os guste. Y nada, chicos, nos vemos con la cosa esta del. De Dark Souls 2, no sé cómo llamarlo. Bueno, EMC Extra, una cosa una ahí. Despedida o algo, ¿no? Sí, bueno, sí, es que yo me voy ya. Es que te veo, es que ya estás a punto de cerrar el micro y no nos has despedido ni nada. No, Catman, despídete de la gente. Bien, gracias por dejarme esta oportunidad para poder despedirme de la gente. No, un placer como todos los días. Pues ya es un tete-a-tete, ¿eh? Tete-a-tete tuyo. Sí, han pasado cosas en esta sala que mejor no comentaremos, pero bueno. No, es broma. No, la verdad, un placer. Lástima que no haya estado aquí Lema con nosotros. Esperemos que para el próximo programa ya esté y todo haya... Tenía muchas ganas de hacer el... Sí, el de GTA. El de GTA. Y nada, bueno, pues espero que os guste y hasta la próxima. Sí. Pues nada, yo Richard aquí también me despido y estoy pensando ahora mentalmente, ¿tengo algo que decir? No, está todo dicho. Si no, ya lo escribiremos por Twitter. Pues nada, chicos, nos vemos, compañeros y compañeras, dentro de 15 días. Muy bien. Hasta la vista. Adiós.